sábado más aquí en Pumarín. La semana pasada era domingo, pero también estábamos aquí. Volvemos a los sábados, volvemos a las 7:30, al horario habitual. Vuelve el baloncesto a la Radio Cuca, en el 107.3 de la FM o en www.radiocuca.org. A mi lado, como siempre, David Fernández Incio y hoy el presidente de la radio, Franín Fanjul, para todos. Hola, un saludo a todos. Bueno, pues vuelvo después de un año casi aquí a ver los partidos. Vaya ambientazo, estoy flipando. Sin duda alguna, posiblemente el mejor partido has escogido. El mejor partido en la historia del OCB, aunque con Andorra ya algunos quisieron venderlo como el mejor partido. Para mí este es el mejor partido de la historia del OCB, por lo menos aquí en Pumarín. Nunca había venido a Pumarín un equipo con el historial de estos gallegos. Muchísimos, muchísimos años en ACB, más que en ninguna otra categoría. No sé si lo podéis escuchar, pero una afición tremenda, fantástica, que está aquí cantando y sin parar, casi al lado nuestra. Querían llenar Pumarín, pero al final solo han tenido 50 entradas. Va a ser un ambiente extraordinario y va a ser un partido más dentro de esa tremenda línea que ya está teniendo el equipo Carballón en casa. Son 13 meses ya sin perder aquí en Pumarín. Un año natural, el 2013, donde ningún equipo fue capaz de ganar aquí en el pequeño pabellón Luis Riera Posada. Y sin duda alguna este es uno de esos rivales que podría acabar con esa imbatibilidad, pero visto lo visto que hemos visto en los últimos partidos aquí, David, va a ser complicado que nadie se lleve o rasque algo aquí en Pumarín. Ya, parece que la Virgen o algún espíritu celeste está con el Oviedo Baloncesto y es muy difícil llevarse de aquí una alegría. O sea que los equipos rivales lo tienen que saber, que esto es un fortín y que es muy difícil ganar. Lo único que todo eso hace que también los rivales vengan con una mayor motivación, ¿no? Cargarse ese récord, sin duda alguna, hace que cualquier equipo que venga a Pumarín venga con las pilas muy puestas, concentrado al 100%, porque no es moco de pavo venir a Pumarín a enfrentarse al conjunto Carballón. En cuanto al tema deportivo, decir que en el conjunto Carballón seguimos con problemas, siguen los problemas de Dan Fitzgerald, el americano que lleva ya más de un mes lesionado. Héctor Macía también con problemas, tampoco podrá entrar, con lo cual volvemos a vernos como siempre con un juego interior muy limitado frente a uno de los equipos que tienen un juego interior más poderoso. Dos hombres por encima de 13 de valoración en la liga, como son Schaftenar y Diouf, dos hombres interiores que ya en Lugo nos hicieron muchísimo daño y que hoy sin duda alguna nos pueden volver a complicar muchísimo las cosas. Por el exterior, Tyrus Magee, un escolta americano con muchísima calidad, y Hakur Paulson, cedido de Manresa. En fin, los iréis escuchando a través de la retransmisión. Otro equipazo más de los que viene aquí a Pumarín, otro equipo de los que a priori parece un auténtico sueño ganar, pero sabemos, y así nos lo ha demostrado el Oviedo Baloncesto, que soñar aquí en Pumarín es mucho más fácil. Vimos en directo el partido en la ida y el Oviedo lo perdió por novatada, por ser un equipo novato en la categoría, porque llegó al final con muchísimas alternativas de poder ganar el partido. Puede que hoy en casa, después de este bagaje que llevamos ya en la Deco Oro, pues las cosas cambien. Desde luego es un equipo tremendo, coincido contigo, Juan Carlos, que quizás sea el mejor de la categoría, con más tradición, el más fuerte. Pero yo creo que todavía que podemos hacerles frente. Esto de Pumarín es increíble y el Oviedo de Baloncesto está entrenando muy duro, está haciendo las cosas bien y puede darnos hoy otra nueva alegría. Se está empezando a realizar un tifo en las gradas de Pumarín, algo que nunca habíamos visto por parte de Bluesters. La verdad que un orgullo ver a estos chavales como poco a poco van creciendo también como grupo animador. Y va a comenzar la presentación de los dos equipos. Lo dejamos ya con las palabras de Rubén Rodríguez. presentación de los jugadores del Oviedo Club Baloncesto. Ensordecedor. Gracias a estos micros que tenemos, no estáis sintiendo, pero realmente no se puede aguantar los silbidos y el ruido que hay en el palacio. Impresionante, como siempre, Rubén Rodríguez en las presentaciones del conjunto Carballó. Y ya se están saludando los dos jugadores. Están entregándose unos enseres como regalo anticipado de los Reyes Magos. Esperemos que el regalo se lo lleven ellos en forma de derrota. Vamos a ver, quedan 3 minutos a punto de comenzar posiblemente, como digo, el partido más grande que se pueda ver hoy por hoy en el baloncesto asturiano en los últimos 10 años. A Pumarín ha llegado el Club Baloncesto Breogán. Enorme, no lo olviden, un equipo donde estuvo Perasovic, donde estuvo otros muchísimos jugadores de enorme talento. En fin, una auténtica gozada, ¿no? Ver al conjunto lucense aquí en tierras carballonas. Bueno, hablemos un poco de evoluciones, de jugadores que están calientes, que están subiendo enteros a lo largo de la liga. Ya pasada la primera fase, la ida, ¿qué jugadores crees tú que han crecido en esta primera fase? Hombre, yo creo que han tenido un crecimiento enorme, o al menos incluso mayor del esperado, hombres como Juan García, ¿no? Aunque ya lo decíamos que al no tener pretemporada había venido en un estado de forma brutal y así lo ha demostrado en esta primera vuelta. Álvaro Muñoz, el último partido se marcó un partidazo terrible. Hemos visto a Diego Sánchez jugando como si tuviera 30 años. En fin, yo creo que Agustín Prieto también, otro al que hemos visto en un nivel tremendo. Destacar a Adrián Macián el último partido también, demostrando que cuando se le necesita el capitán, el eterno capitán del conjunto Carballón, en todas las categorías en las que ha estado el equipo aurinaranja, ha estado al nivel también. En fin, yo creo que Ferran Basas también, yo creo que una de las mayores progresiones, precisamente tú lo has apuntado, Ferran Basas, ¿no? Empezó la temporada muy dubitativo, con muchos problemas para hacerse con la dirección del equipo. Guillermo Arenas incluso lo tuvo varios partidos jugando una media de 6 minutos, nada más, pero finalmente con las lesiones de Cárdenas ha dado un paso adelante y la verdad que está siendo ahora mismo un gran complemento del base onubense. Quizás un poco en contra, la evolución de los americanos, ¿no? No han terminado de explotar los extranjeros. Garrett no lo ha hecho en toda la temporada. Danny Fitzgerald, que estaba empezando a coger el tronquillo, se lesionó. Y Kevin Van Wyk, muy irregular, ¿no? Se le pide más interior de lo que está haciendo, ¿no? A Kevin Van Wyk, que también ha tenido problemas físicos, también hay que decirlo. Yo creo que eso, que Van Wyk está en un 5, en un 6 de nota sobre 10, pero yo creo que puede dar mucho más. Estoy esperando todavía que coja un poquitín de garra, que se cabree, que juegue interior y que busque más balones para él. Como hablaba precisamente con Gonzalo Bedia antes de comenzar el partido, el chaval gijonés que escribe en Solo Básquet sobre el baloncesto universitario, él tenía mucha confianza en que a Kevin Van Wyk se le podían pasar más balones interiores y que sería capaz de hacer un buen trabajo, ¿no? Hemos visto que Guillermo Arenas poco a poco ha ido evolucionando sus ataques para que reciba cada vez más balones dentro, pero pese a todo lo vemos con un poco de falta de confianza a Kevin Van Wyk. En ocasiones no decide jugarse el uno contra uno, termina sacándola fuera, perjudicando la jugada de ataque del equipo. En fin, Vamos a ver la evolución hoy. Ya están los, el quinteto de Breogán en pista. Ya está con Daniel Rodríguez, con Pablo Almazán, con Haukur Palsson, con Tyrus Magui y con Michel Ediouf, el senegalés enorme. 2-0-6, un espectáculo, un jugador de otra categoría que sin duda alguna Breogán puede disfrutar en esta. El Oviedo Baloncesto también, quinteto ya en pista, quinteto prácticamente titular. Cárdenas, Víctor Pérez, Diego Sánchez de 3, Juan García de 4 y el holandés, el tulipán, Kevin Van Wyk, como hablábamos, de 5. Iba a tener una lucha tremenda con Michel Ediouf. Decir que Breogán es el equipo más en forma de la liga, viene con 4 victorias en los últimos 4 partidos. El último mes ha ganado todo lo que ha jugado, o sea que más difícil, el más difícil todavía, como se suele decir aquí en Pumarín. Primer balón ya para Breogán, ya la tiene Dani Rodríguez. Dani Rodríguez, primer ataque con Michel Ediouf. Mueve para Tyrus Magui, Tyrus Magui de 3. No, buen rebote de jugada, muy arriba. Balón para Oviedo Baloncesto, Cárdenas. Sánchez se queda sin bote, se va a Cárdenas. Pide bloqueo. Va a buscar a pasando el balón. Está buscando a Kevin Van Wyk. De Juan García muy lejos. Claro. Se va hacia el aro. Qué buena la canasta de Kevin Van Wyk. De Juan García con la mano izquierda. Canasta de Juan García con la mano izquierda al dominicano. 2-0. Ya la tiene Tyrus Magui, defendido por Víctor Pérez. Se va Tyrus Magui. Balón para Michel Ediouf. Bloqueo no. Recibe Daniel Rodríguez. Se va hacia el aro Daniel Rodríguez. Calidad Daniel Rodríguez. Quedó como un obús de atrás para empate los dos primeros puntos de Breogán. Ya la tiene Víctor Pérez, Juan García de nuevo. Sigue fuera Juan García en el poste. Uf, madre mía, vaya tapón de Michel Diouf. Diego Sánchez de tres, triple. Triple de Diego Sánchez. Y qué velocidad, ¿eh? A Michel Diouf de que escapa. Mate enorme y tapón impresionante. Vaya físico el del senegalés Michel Ediouf. Ya la tiene Daniel Rodríguez, 5-2. Tyrus Magui se va por un lado, juega para Haukur Palsson. Madre mía, aquí el que no machaca no juega en este equipo de Breogán. Mate de Haukur Palsson, el islandés. 5-4, ya la tiene Víctor Pérez. Cárdenas amasando el balón, viendo cómo sus compañeros cortan por fuera. Víctor Pérez, de nuevo Juan García. Se va al poste con Haukur Palsson. ¡Qué bien! Le está buscando a Haukur Palsson. Le está ganando todas las sopas, al defensor. Haukur Palsson es un alero jugando de cuatro y va a sufrir mucho frente a Juan García. No tardará mucho en salir Schaftenar, supongo. Daniel Rodríguez. Se va Daniel Rodríguez. Juega para Haukur Palsson. Tyrus Magui ha pisado la línea de banda. Sacará el conjunto Carballón. Bien los árbitros ahora. Vieron la irregularidad del jugador estadounidense Tyrus Magui. Y balón para el conjunto Carballón. La tiene Cárdenas. Cárdenas para Víctor Pérez. Víctor Pérez llevando el balón para Juan García. El dominicano por fuera. Enfrente Haukur Palsson. Kevin Van Wyk. De nuevo Cárdenas. Quieren buscar de nuevo a Juan García. ¡Qué bueno la liup! Y canasta de Kevin Van Wyk. ¡Qué bien Cárdenas! Leyó esa jugada para dársela a Kevin Van Wyk. Canasta del holandés. 9-4. Una salida del conjunto Carballón de las que nos tiene acostumbrados. Ya la tiene Pablo Almazán. Se queda sin bote. Balón para Michel Ediouf en el poste. El senegalés para Pablo Almazán. Desde ahí no es peligroso. Se va Pablo Almazán. Falta personal. Falló el tiro. No valía de todas maneras. Primera falta personal del partido. Primera falta personal del gijonés Diego Sánchez. Falta de la araña. Falta de Diego Sánchez. 9-4. Pero ha salido muy bien una vez más el conjunto Carballón, ¿eh? Cómo sale aquí en Pumarín, ¿eh? Sí, tío. Nunca nos engaña, nunca engaña al rival, ¿eh? De NBA, tío, con alley-oops, con jugadas rápidas, triples 100% en ataques. Daniel Rodríguez de 2. Qué buenos Daniel Rodríguez, canasta del catalán. Otro jugador salido de la cantera de la Peña. 9-6. Y ahora tiene Víctor Pérez, Juan García. Gran fichaje de Daniel Rodríguez por Breogán. Cárdenas, la mueve Cárdenas. Balón para Diego Sánchez. De nuevo Víctor Pérez, Cárdenas. Se va Cárdenas hacia el aro. ¡Qué buena asistencia! ¡Qué bien lo hizo Van Wyk! Sí. Por elevación. Por el tapón de Michel Ediouf. Canasta. Muy bien Van Wyk en estos primeros minutos. Y temblando estoy. Llevamos 100% de ataque. Se va Tyrus Magui. Falla Tyrus Magui. Ahí vamos a tener problemas. Falta personal. de Cárdenas. Falta personal del pequeño Cárdenas, 1'77. Frente a la intimidación de Michel Ediuf, que ya se había hecho con otro rebote. 11-6, 5 arriba para el conjunto Carballo. Es impresionante el ambiente aquí en Pumarín una vez más. A sacar Breogán de fondo, balón para Haukur Pálsson. Ya la tiene Daniel Rodríguez. Daniel Rodríguez, Haukur Pálsson de 3. Triple de Haukur Pálsson. Para eso lo han sacado jugando de 4, para crear problemas desde ahí. Y a la primera que ha tenido, triple del islandés Haukur Pálsson. Cárdenas, ya tiene el balón Frank Cárdenas. Busca las jugadas con los compañeros. Qué bien Juan García. Bien abierto para Víctor de 3. Qué pena, porque habían jugado muy bien de nuevo Víctor Pérez solo. Tiró de 3 y falló. Cyrus Magui. Y el Michel Diouf es impresionante, ¿eh? Es impresionante, es imparable el senegalés Michel Diouf. Es impresionante el senegalés. Nuevo palmeo y canasta. 11 iguales. Vamos a sufrir mucho en esa faceta. Se va Víctor. Ay, qué pena, serán 2 tiros. La altura ya le dio 4 puntos. La altura y el salto y la envergadura. 2-0-6, Michel Diouf. Tremendo el senegalés. Vamos a tener muchos problemas con él todo el partido. Estoy viendo mucho baloncesto en general, ¿eh? Sí, nadie sí. Juega aquí a ver qué pasa. Son todos unos genios del baloncesto ya, ¿eh? Saca el conjunto Carballón. Al final no hubo tiros. Y ahora tiene Cárdenas. Balón para Víctor Pérez. Frente a él, Tyrus Magui. El americano defendiéndole, balón para Cárdenas. No presiona demasiado en líneas de pase Breogán, ¿eh? Se va Cárdenas, ¡qué bien! ¡Qué canastón de Cárdenas! Ante Michel Diouf. Perfecto, muy bien leído, estaba muy abierto. Empujó a Michel Diouf para hacerse un hueco y anotar. 13-11. ¿Cómo ha crecido Cárdenas en esas penetraciones esta temporada, ¿eh? Sí, eso hay que tener personalidad, ¿eh? Para atacarlo. Muy bien defendiendo Juan García, tira Almazán de 3, no. Bien. El balón sale fuera, Almazán hay que dejarle tirar, no es una de sus especialidades. Y es mejor que lance Pablo Almazán a que lance cualquiera de los otros jugadores lucenses. Víctor Pérez, se va Víctor Pérez, quiso forzar la falta y no la encontró. Forzó demasiado, ya la tiene Pablo Almazán. Falta personal, es la primera de Juan García, el dominicano. Falta tonta, de las que no debe hacer en el partido de hoy. Lo necesitamos todo el partido en pista hoy a Juan García. Le pasó a Víctor Pérez, que no está acostumbrado a tener una penetración tan fácil. Se encontró debajo del aro y quiso buscar la falta. Yo creo que no tenía que haberlo hecho. Yo creo que de todas maneras la defensa de Breogán un poco floja. Tampoco sin marcar demasiado líneas de pase. ¡Buah! Otro mate de Michel Diouf. Otro más de Michel Diouf, que nos está haciendo un roto, algo que esperábamos. Vamos a ver si somos capaces de corregirlo, pero será complicado ante la calidad y la envergadura del jugador senegalés. Y ahora tiene Juan García. ¡Qué bueno el movimiento! ¡Otro canasta! ¡Ay, qué pena! Bueno, es que coge Michel Diouf los rebotes 30 centímetros por encima del aro, ¿eh? Tremendo Michel Diouf. 13 iguales. Se va Daniel. Haukur Pálsson. ¡Otro mate más! ¡No! La pitó la chica, pero yo creo que un poco tarde. Ya había terminado la jugada. El árbitro que estaba debajo de canasta no la pitó. Y la chica que estaba mucho más alejada pita la segunda de Juan García. Falta importantísima en este partido. Sí, aquí es donde se pueden ir el equipo contrario. Un juego muy americano, muy abiertos todos, muy pegados a los hombres, jugándose unos contra unos. Parece la NBA esto. Brandon Garrett a pista. Es el momento de que dé un paso al frente Brandon Garrett. El soldado Garrett tiene que dar un paso al frente, porque si no, se puede quedar en la trinchera. Va a lanzar el segundo Haukur Pálsson. Lanza y anota. Se pone 2 arriba Breogán. 13-15. 13-15. Mucho acierto en los dos equipos. Diego Sánchez. Cárdenas. 4 minutos para acabar el primer cuarto. Ya la tiene Brandon Garrett. Madre mía, vaya manoletina de Brandon Garrett frente a Haukur Pálsson. Y ahora hay que bajar, Garrett. Hay que bajar. Está Haukur Pálsson solo de 3. Triple. El islandés Haukur Pálsson. Vaya agujero tiempo, que nos tiempo. Está haciendo, ¿eh? Yo creo que Guillermo va a tener que... Yo creo que lo pidió, pero la mesa no se lo concedió, ¿eh? Cárdenas, Víctor Pérez, 5 abajo. Vamos a ver Garrett. Bueno, buena canasta de Garrett. Bien ahora. Tiene que cargar. Haukur Pálsson no es interior, tiene que cargarle. 15-18. Vuelve a ponerse Kevin Van Wyk con Michel Diouf. Pablo Almazán ya tiene el balón. Bloqueo de Michel Diouf. Recibe Daniel Rodríguez. Bloqueo de Michel Diouf. Daniel Rodríguez de tres. Vaya triplazo con Kevin Van Wyk delante. Tiempo muerto ahora sí. Tiempo muerto de Guillermo Arenas. Se ponen seis arriba Breogán. Lo ha metido todo Breogán en este primer cuarto, Sí. No ha salido tan intenso Oviedo como otras veces. No. Una defensa un poco suave. Y es que son muy buenos. Lleva metiéndolos todo, pero es que tiran demasiado cómodos. Si os fijáis, buscan mucha penetración. Su primera opción siempre es penetrar, porque rebasar al defensor. Si no cierran las ayudas y el resto de la gente no está un poco más separada de su hombre y cierran las ayudas, vamos a tenerlo difícil, porque esta gente no deja una bandeja. Mete el mate y, hostia, no, y además no si, fallan. Si consiguen penetrar, la ayuda tendrá que salir y Michel Diouf quedará mucho más cómodo en el rebote de ataque, o sea que ahí vamos a seguir sufriendo, ¿no? Va a haber que cambiar el ritmo y el ritmo se cambia de una única manera, que es con presión a toda pista y robando balones. Sí. Si no lo logramos, en este juego de 5x5 yo creo que tenemos muy poco que hacer en este partido, Sí, yo también, como tú planteas, pondría una presión toda pista, medio campo, hay que no dejarles hacer sus juegos. Ellos están haciendo ahora su juego, cómodo, lo que les gusta. Hay que romperles esa comodidad, como sea. Bueno, un partido más dificilísimo aquí en Pumarín. Habíamos empezado muy bien. Ahora está igualado, pero ya estamos perdiendo por 6. Mucho acierto en Breogán. Mucha calidad en los hombres del conjunto lucense. Mucho ambiente en las gradas. Esto es lo que tiene venir a Pumarín. Es un espectáculo que podrás llevarte a la tumba, ¿no? Desde luego en Oviedo nunca se había visto algo tan grande en cuanto a baloncesto se refiere. Y ahora mismo lo estamos disfrutando. De momento la presión a toda pista la inicia Breogán. ¡Ay, qué error de Víctor Pérez! 8 arriba. Máxima ventaja, error enorme de Víctor Pérez. Enorme error del andaluz que regaló el balón a Daniel Rodríguez, que no lo desaprovechó. Máxima ventaja de Breogán, 15-23. Ya la tiene Diego Sánchez. Balón para Víctor Pérez en la esquina, defendido por Almazán. Y el balón finalmente para Breogán. Momento durísimo, momento complicadísimo con Juan García en el banco, con dos faltas personales. Buscan mucho agarre, tío, pero si es que es el peor, joder, no lo busqué. Pero tienen que buscarle, porque si no... Buen robo ahora, ¡ay, qué pena! Había robado bien Unión Financiera Baloncesto Oviedo, y ya la tiene. Puede haber 3 segundos de Michel Diouf. Madre mía, cómo se ha ido. Madre mía, Michel Diouf, qué fácil lo ha hecho en el poste bajo. Se giró por línea de fondo y canasta. 10 arriba Breogán. Ha venido con las cosas muy claras Breogán hoy aquí a Oviedo. Y parece que no tiene ganas de sorpresas. Ya la tiene Cárdenas. 15-25. Se va muy bien Cárdenas. Juega para Diego de 3. Bien Diego Sánchez. Bien el Gijonés triple. Para cortar esa racha. Y como siempre lo vio este tipo de remontadas a base de triples. Sí, ahora 18, pueden hacer 25. Poco más. Yo buscaría a Van Wyk, joder. Es que no toca balón y toca demasiados el Garrett. Sale Tyrus Magui, eso no va. Buen rebote y ha podido haber falta de Almazán que no han pitado. Ya la tiene Diego Sánchez. Balón para Cárdenas, se para de tres. Diego Cárdenas, qué pena. Y la falta personal se la han pitado ahora a Diego Sánchez en rebote. La personal se la pitaron a Diego Sánchez en el rebote. No me gusta el arbitraje tampoco hoy, Bueno, hombre. No estoy queriendo decir nada, pero ha habido un par de faltas que tampoco... Aunque fuesen errores, no cambiarían mucho el resultado. No, por supuesto. Ahora mismo está jugando más Breogán, que encima tendrá 2 tiros libres en las manos de Tyrus Magui. 18-25, 7 arriba. Lanza Tyrus y anota. Ha salido Álvaro Muñoz a pista, ha salido Agustín Prieto. Esquema ahora arriesgadísimo de Guillermo con Álvaro Muñoz de 4. Puede perfectamente. Agustín Prieto de 2, Víctor Pérez de 3 y Cárdenas de 1. Falla el segundo. Yo lo que sé arriba. De estadística es que entró Garrett y palmamos 8 puntos. Ya la tiene Cárdenas. Cárdenas. Buscando los bloqueos, Álvaro Muñoz emparejado con Jakur Paulson. Agus Prieto para defender a Tyrus Magui. Buena asistencia Álvaro Muñoz. De 2 Álvaro Muñoz. Se quedó corto el tiro de Álvaro Muñoz. Rebote de Michel Diouf. 18-26. Cárdenas defendiendo a Daniel Rodríguez. Ya la tiene Daniel Rodríguez. ¡Qué buena mano! ¡Buena mano de Víctor Pérez! ¡Buena mano de Víctor Pérez! Ahora la defensa de Oviedo mucho más rápida. Cárdenas de tres no se atrevió. Tenía que haberlo intentado. ¡Qué bien jugado para Álvaro! Se va bien. Cárdenas se queja al público. ¡Qué buena la jugada! ¡Qué pena! La bandeja con la izquierda de Cárdenas no entró. 18-26. Parece que por lo menos hemos recuperado un poco el ritmo. Pese a que se nos han salido dos canastas. Y ahora pero tiene si Daniel Juan Rodríguez. García, hay un poco de miedo al tipo este alto. Pablo Almazán. Muy buena la defensa. Qué pena, ha tenido mucha suerte. Dani Rodríguez para Tyrus Magui de tres. Qué bien atacó Breogán. Qué bien atacó Breogán, canasta. Rápido. De tres, quedan 14 segundos. 18-29, máxima ventaja a favor de Breogán. 9, falta clara. Listo, muy listo Daniel Rodríguez. No están en faltas. Y hay cambios. Saldrá Adrián Panchapela, saldrán tres jugadores no usuales para que hagan faltas. Para proteger, yo creo, más bien a... No, y sobre todo para hacer faltas. Tienen dos faltas más para hacer, cortar el ataque de Oviedo un poco más todavía con jugadores no importantes. ¿Tú crees que lo harán? Muy inteligente el técnico de Breogán. Y ha sacado a tres no habituales en los minutos. Ahí lo vemos. Vemos cómo ha hecho otra falta rapidísima. Les quedan otras dos todavía y han conseguido consumir muchos de los segundos que tenía el conjunto Carballón en esta posesión. No quieren que el conjunto Carballón se vaya con una buena sintonía de haber anotado la última canasta de este cuarto. Y el técnico Lisardo Gómez ha sacado auténticos soldados para hacer falta. De esos que no miran el balón. ¡Qué buen balón! ¡Qué bien Agus! ¡Qué bueno! Quería meterla para abajo. ¡Qué buen Agustín Prieto! Tiene que tener un enfado tremendo el técnico de Breogán porque había planificado todo para que esto no ocurriera y Agustín Prieto se la metió. Gran jugada de línea de fondo una vez más. De las ensayadas de Guillermo, el sacador es el primero en recibir. Se cuela por línea de fondo y canastón delante de Michel Diouf. Aro pasado para dejar el 20-29 al final del primer cuarto. Muy valiente, pero hay que mejorar esa defensa y mucho. Mejorar la defensa de la primera línea, está llegando muy cómodo. Y evitar que reciban dentro. Hombre, no es normal que al Oviedo le metan 29 puntos en el primer cuarto. Estaríamos hablando de una media de 120 al final del partido. Es una burrada. O sea, no puede seguir así el conjunto Carballón. También es verdad que Breogán ha estado muy acertado en los tiros, pero aunque con esas... Pero han sido posiciones muy cómodas, tío. Muy fáciles. Estoy recordando el último tiro aquí. Y es que estaba solo. Rotaron el balón muy bien y tal. Yo creo que debe aumentar el pistón de la defensa. Yo creo que desde que llegó Orense y con aquella jugada que nos hizo durante todo el partido, generando problemas a través de un 4 abierto que te podía hacer daño, todos los equipos han seguido la misma rutina. Tanto Rioja la semana pasada como hoy Breogán saca un alero jugando de 4 para generar muchos problemas, crear muchos espacios en el exterior. Y claro, con un tío tan grande como Diouf no necesitas prácticamente pareja que le acompañe, ¿no? Él vale por 2 en esta categoría. Al tipo este, al Diouf, hay que defenderlo como lo estaba haciendo Juan García, por delante, evitando que reciba siempre. Si eres más rápido, eres capaz de anticiparte. Si recibe ya, estás muerto, porque con la fortaleza que tiene y el salto, olvídate, tienes las de perder. Evitar que se lleguen a esas posiciones cómodas. La presión arriba evitaría eso, que llegase el balón al 5. Pero bueno, a mí me ha gustado ese último quinteto que sacó Guillermo. Yo creo que mejoró en parte la impresión que dio el conjunto Carballón, ¿eh? De hecho, es el que acaba de sacar en este cuarto, con la única diferencia de que Cárdenas se queda a descansar unos minutos y sale Ferran Basas en el puesto de uno. En el conjunto gallego han salido Alex López y Bertolucci. También Adrián Chapela. Hay que aprovechar este momento. Tiene tres jugadores no habituales Breogán en pista. Hay que aprovecharlo. Ferran Basa sube el balón. El catalán, el ex de la Peña. Buscando los bloqueos para Víctor Pérez. Ya recibe Víctor Pérez. Busca el bloqueo de Álvaro Muñoz en el poste bajo. De nuevo Ferran Basas. No hemos generado nada. Ya han pasado 15 segundos. Se va Ferran Basas. De nuevo Álvaro Muñoz. Ferran Basas. No hemos generado nada, pero bien se lo ha creado Álvaro Muñoz. Que diga, Ferran Basas, canasta. Buena canasta de Ferran Basas. Penetró y tirito corto a 2 metros. Estos momentos son fundamentales. Breogán está con los no habituales. Hay que aprovecharlo. Haukur Palsson. Buena mano de Ferran Basas. Es lo que queríamos ver, joder. Buena un poco mano. de desconcierto para ellos. Estos momentos, ya digo, son fundamentales. Están los hombres importantes, salvo Diouf, de refresco en Breogán. Están descansando y hay que aprovecharlo, ¿eh? 2-2, 2-9. Va a sacar Alex López. Buen tirador de tres, Alex López. Hay un problema ahora parece que con el videomarcador. Se coloca el árbitro de fondo ya en su puesto. Va a sacar Alex López de fondo. 9-21, 22-29. Ya la tiene Adrián Chapela, una de las perlas del baloncesto gallego. Saca para Falso. Es que es imparable Michel Diouf, es Hostia, imparable. Si encima hace eso, tío. Es que lo hace todo. Es una gozada verle porque realmente es un jugador para estar en ACB. Ferran Basas ahí se equivocó. Canasta. ¡Qué buen robo! Ahí metió la mano Agustín Prieto. Yo creo que los árbitros, y sobre todo la chica que venía detrás, no ha podido ver esa jugada de ninguna manera porque venía detrás de la jugada. Se está precipitando la chica, yo creo que le está pudiendo un poco el ambiente y ya es la tercera falta que pita en contra del Oviedo Baloncesto en este caso. Yo creo que bastante justita, cuando menos. Son las faltas típicas de pitar de partido grande contra pequeño. Sí, yo creo que con el público del Breo que no para de... Canasta de Alex López. Vuelven a anotar, vuelven a marcharse en el marcador. De nuevo 11 arriba, 22-33. Máxima ventaja del conjunto lucense. Ya la sube Ferran Basas. Víctor Pérez sale de bloqueos. Se va hacia el aro Víctor Pérez. Madre mía lo que ha tenido que hacer y Agustín no le han pitado pasos de milagro. Va a haber cambios, no, sonó la bocina, finalmente no ha habido nada. Bueno, y el Oviedo ahora ha estado averzado, no se ha enterado. Ha estado averzado y no se ha enterado. Esas son las cosas que en un partido como el de hoy no se pueden permitir. Otra falta que pita la chica. Yo creo que la chica se está ganando que le vayan a silbar en cada una de las jugadas. Está demasiado metida en el partido pitando faltas, cuando menos muy, muy justas, ¿eh? No la veo nada acertada a la chica árbitro hoy. Zona, me parece, y me parece muy, muy apropiada porque es que no estábamos acertando la defensa. Ha vuelto Juan García a pista, ¿eh? Era por lo que sonaba la bocina. 2-2-3-3. Balón para Haukur Falso. Es que Michel Diouf no falla pero, nada. Pero ¿eh? Tío, es que están teniendo unos porcentajes de dos increíbles, tío. Deben estar por el 80%. Eso no puede ser, joder. Pero bueno, sí es verdad que Michel Diouf, eso no te lo va a fallar, ¿eh? Tampoco es cuestión de ahí. Ahí no es cuestión de acierto, ¿eh? Yo ahí con dos tíos encima y tal. Falta, por fin pitan una. Ahora Dales López. Y ojo que se ha podido hacer daño Juan García, que es lo peor que nos podría pasar. El dominicano se duele del tobillo. Ojo que ha podido haber problemas. Ojito que se duele muchísimo el dominicano Juan García. Ojito que esta puede ser la peor noticia del partido, incluso peor que una derrota, ¿eh? Se duele muchísimo el dominicano Juan García, que entró con todo ahí hacia la zona, se cerró muy bien Breogán, aunque hizo falta Alex López. Están pidiendo la camilla. No me gusta nada. La peor noticia del día, sin duda alguna. Puede ser cualquier problema de Juan García. Bueno, finalmente le vemos que por lo menos cojeando puede salirse de la pista. Esto es lo peor que nos podía pasar. Va a haber cambios. Entrará Diego Sánchez para jugar de cuatro. Muchos problemas en el conjunto Carballón, los arrastrados en las últimas jornadas. Y ya si Juan García tiene un problema hoy, habremos llegado al tope, ¿eh? De lo que este equipo puede resistir. Sí, pero yo no lo veo tan, tan negro, tío, como pinta el marcador, como pinta el juego. Están jugando demasiado bien el Lugo, tío. Tienen que romper en algún momento, no es normal. Ferran Basas, Agustín Prieto, buscando a Ferran Basas. Está, pero tiene muy estudiado el partido, ¿eh? Falta clara, por fin pitan una. Falta personal de Michel Diouf, me parece que ha sido el senegalés. Llegó tarde al tapón. Me parece que finalmente la falta se la han pitado... No, a Hakur Palsson. Se le han pitado a Hakur Palsson. En eso incluso han salido beneficiado el conjunto lucense, que no fuera falta de Michel Diouf. Anota Kevin Van Wyk. Anota Kevin Van Wyk. 23-35. 12 arriba. Llegamos hasta 13 arriba. Esto se pone muy complicado. Yo estoy totalmente con Incio. En el Lugo va a tener algún bajón en algún momento. Es imposible que mantengan esta concentración todo el partido. hay que aprovechar ese momento, igual que aprovecharon ellos el bajón del Oviedo. Ya la tiene Haukur Palsson, balón para Michel Liouf, por fuera. Buen robo de Agustín Prieto. ¡Ay, qué mala suerte hemos tenido! Pisó, ha pisado, buen robo de balón. Buen robo de balón del conjunto Carballó. Buena la defensa de Agustín Prieto, el argentino, cómo se mata. No parece que tenga 36 añazos, cómo se tiró por ese balón al suelo. Y eso se enorme Agustín Prieto. Y eso se transmite, ¿eh? El equipo tiene otra actitud cuando está él en cancha. Y ahora se va Michel Diouf a descansar, hay que aprovecharlo. Otra de las cosas que hay que aprovechar es que no esté el senegalés en pista, un intimidador nato. Ha salido otro de los que llegó hacía poco, Adrián Las, otro jugador cedido por Fuenlabrada. Balón para Kevin Van Wyk en el poste, bien abierto, Agustín Prieto de tres, ¡triple! ¡Vamos! ¡Triple de Agustín Prieto! ¡Triple del argentino! ¡Triple del argentino para poner a su equipo! ¡Falta en ataque! Es el momento del partido, es el momento del Oviedo, se ponen a 8 y tenemos balón. 27-35, falta de Haukur Palsson, que también se va al banco. Los dos hombres que más daño nos habían hecho, Palsson y Diouf, están en el banquillo, hay que aprovecharlo. Diouf es de los jugadores que marca la diferencia no solo en sus juegos, sino que hace jugar el resto muy bien. Se va a notar muchísimo. Se está notando. De lo que hemos visto aquí en Pumarín, Eli Trias, lo más determinante que ha pasado, sin duda alguna. Ferran Basas ya tiene el balón para Kevin Van Wyk, balón para Álvaro Muñoz, se coloca 8 Oviedo, balón para Agus Prieto. Bien, Agustín, ¿cómo está el argentino? Falta personal, muy bien. Será la cuarta de equipo, habrá bonus a partir de ahora. Muy bien, Agustín. Siete Prieto. Minutos para bonus, muy interesante. Muy bien, el Oviedo ahora está atacando mejor y aprovechando también, claro, que no esté Diu, pero todo hay que hacerlo. Yo creo que desde que de Guillermo sacó este quinteto más bajo con un cuatro pequeño, en este caso es Diego Sánchez, el equipo está funcionando mucho mejor. Y la zona, después de canasta o tal. Álvaro Muñoz, qué bien se va. ¡Qué canastón de Álvaro Muñoz! ¡Qué canastón de Álvaro Muñoz! 29-35 y se han quedado helados los aficionados de Breogán. Es callados. El momento del que hablábamos, yo creo, ¿eh? Se ha quedado callada la afición de Breogán y eso es muy difícil. Ya la tiene Adrián Chapela, Alex López, bien jugado, Bortolussi, eso no va, se queda corto, buen rebote. Y como dice Incio, la defensa zonal, qué pena, la defensa zonal muy importante. En ataque otra vez, grande Agustín Prieto, ya ha provocado dos faltas en ataque, enorme Agustín Prieto. Sí, pero ya ha perdido dos balones y es la única pega que se le puede poner a Agustín Prieto. Pero bueno, yo creo que en este caso Guillermo les ha exigido, les ha dicho que hay que correr. Y entonces las pérdidas van a llegar. O sea, saben que jugando a 5 contra 5 nos cuesta mucho anotar y hay que imponer una velocidad más, un ritmo más, porque si no, no vamos a poder hacer casi nada en este partido. Las pérdidas entran dentro de este tipo de juego y hay que aceptarlas como tal. Sí, sí, sí, a mí sí me dicen, bueno, les vas a cambiar el ritmo, pero vas a perder dos balones. Venga, para adelante, es el momento. Pero personalmente, hablando con De Prieto en un tema individual, de técnica individual, yo creo que debe arriesgar más, pero debe saber cómo arriesgar. No debe hacer cosas extrañas, como ese pase. Es que si metes ese pase, te contrata la ACB. O sea, cosas mucho más progresivas que puede hacer bien. Penetraciones sencillas, pases sencillos. Un pase de campo a campo entre jugadores al bote, bueno, no lo metía ni Isaías Thomas en sus mejores tiempos. Se están divirtiendo aquí los aficionados del Breo, lanzando tiros libres con los ojos cerrados. Yo creo que se van a llevar una gran impresión de su primera visita aquí al Polideportivo de Pumarín. Gran noticia, sin duda alguna, que el conjunto Carballón se dé cada vez más a conocer fuera de las propias fronteras de la región. Y ya, y de nuevo están los jugadores en pista, ha salido Tyrus Magui, ha vuelto Daniel Rodríguez, ha vuelto Pablo Almazán, ha cambiado el quinteto Breogán, han salido tres jugadores titulares, esto va a cambiar otra vez, vamos a ver, 2-9-3-5, desde luego el Oviedo se ha vuelto a meter en el partido, qué bien Ferran Basas, qué pena, se le salió cuando había hecho lo más difícil, llegar hasta abajo, muy bien Ferran. Frente a frente, dos bases de la cantera de la Peña, Ferran Basas y Daniel Rodríguez. Buena la defensa zonal, está poniendo muchos problemas a Breogán. Tyrus Magui, el escolta americano. ¡Qué buen pase! Ha fallado Adrián Lasso, que se ha podido hacer daño. Buen rebote de Agustín Prieto, que está en todo, tremendo. Está en todo, Agustín Prieto, tremendo. Ya la tiene Ferran Bassas, buscando a Van Wyk en el poste. ¡Qué mal pase! ¡Qué mal pase de Ferran! Muy mal pase de Ferran Bassas. Kevin Van Wyk no ganó bien la posición, pero el pase tampoco fue bueno. Ya la tiene Tyrus Magui. Defensa 2-3. 3-2, defensa 3-2. Se les está adelantando, Tyrus Magui, Dani Rodríguez, bien defendido. Lo veo llegando a todas las ayudas. Se va Daniel Rodríguez. Tyrus Magui de 3. Madre mía, qué bombardero es Tyrus Magui. Pero bueno, esto bien es defendido. Lo que tiene la zona. Se ha defendido bien, la ha metido. Aplaudir y seguir. 29-38, 9 arriba para el conjunto de Breogán. Ya la tiene Bassas. Juega para Álvaro Muñoz, buscando la penetración. ¡Qué bien! ¡Ay, qué pena Álvaro Muñoz! Se le quedó corto. Dos tiritos cortos, pero está haciendo lo que tiene que hacer Oviedo. Llegar hasta debajo del aro. Se llevan a Juan García, se llevan al dominicano finalmente en camilla. Como decimos, la peor noticia que nos podía dar este partido. Falta de Daniel Rodríguez en ataque, otra más. Agus Prieto, otra que fuerza. Claro. Está excelso el argentino. El de Córdoba está excelso. Todas esos pitados por el árbitro macho en este caso, ¿eh? No es la chica la que pita ninguna de ellas. Ya solemos decir que en este tipo de partidos cada árbitro suele decantarse por uno de los lados y en este caso hoy tendremos que ir con el de las pelotas. Ya la tiene Cárdenas, o al menos el de las más pequeñas. Ya la tiene Cárdenas con el número 4. Balón para Diego Sánchez. Juega para Kevin Van Wyk en el poste. Hay que forzar, están en bonus. Diego Sánchez, no, ahora es cuando hay que buscar. Ahora es... ¡Qué bien Cárdenas! Se quedó con el balón. Álvaro de 3, no se lo pensó. ¡Qué pena! Se precipitó Álvaro Muñoz. No, hay que jugar así. Este es nuestro ritmo. Falló el triple, 29-38. 9 arriba, Breogán. Ah, cómo me fastidia que no aprovechamos la ausencia de Diouf. Daniel Rodríguez. Daniel Rodríguez con Almazán. Daniel Rodríguez, balón para Tyrus Magui. Madre mía, qué muñeca tiene el americano. ¡Qué muñeca tiene Tyrus Magui! Dos triplas seguidas suyas. Vuelven a poner los 12 de ventaja en el marcador para Breogán. Ya la tiene Cárdenas. Vaya cañonero Tyrus Magui. Álvaro Muñoz, qué bien se ha ido. Bien jugado Agus de 3. Eso se pasa. ¡Qué buen robo! Falta clara que ha podido ser algo más. Tendrá dos tiros Álvaro Muñoz. Bien luchó el rebote Kevin Van Wyk ahí. Un manotazo suyo que llegó Álvaro Muñoz para cortar ese parcial de 6-0 que nos había metido Tyrus Magui. Y se acabó lo bueno. Y se acabó lo bueno, como dice Incio. Vuelve Michel Liouf. Vuelve el jefe del pasillo. Vuelve el jefe del patio a imponer orden. Hay que darle más recreo al juego. Y vamos a pasarlo muy mal de nuevo con el senegalés Michel Liouf en el centro de la zona. 29-41. Tiros libres para Álvaro Muñoz. 3-32 para que acabe el cuarto. Lanza Muñoz dentro. 30-41. 11 abajo. Qué lástima esos triples de Magui, pero bueno, es lo que tiene tener jugadores de tanta calidad. Lanza Álvaro Muñoz. También dentro. 31-41. Daniel Rodríguez. Subiendo el balón, defendido por Cárdenas, que ha vuelto a pista. Pablo Almazán. Jugador defensivo sobre todo. Falta personal, ha vuelto la chica a hacer sonar su silbato y por supuesto no es para ayudarnos. Falta personal, en este caso se la han pitado a Prieto, le tenía ganas la chica y le ha pitado falta personal al argentino, al de Córdoba. No, fue de Muñoz. De 6. Muñoz, ha sido de Muñoz finalmente, también le tenía ganas. Ya la tiene Daniel Rodríguez para Alex López, Daniel Rodríguez, se va Daniel Rodríguez, Alex López, amaga, muy bien jugado, el tiro que no va y rebote de Diego Sánchez. Bien, esos tiritos de dos son difíciles de meter tras bote. Ha fallado Alex López. Podemos bajar de los 10. 31-41. Ya la tiene Muñoz de 3. Qué bien lo ha hecho. Cómo le gusta dar ese pasito para atrás, pero se le quedó corto. Y no vale para nada, tío. Ya. No vale para nada ya ese había, pasito. Ya se había ganado el hueco Álvaro Muñoz. Falta personal. Ahora se la han pitado a Kevin Van Wyk. En la lucha con Michel Liouf será la cuarta de equipo. A partir de ahora habrá bonus y entra, vuelve Víctor Pérez por Agustín Prieto. No, fue de Agustín Prieto, es la segunda. De nuevo, continúa en zona el conjunto Carballón. Alex López, Daniel Rodríguez, Juega para Almazán de tres. ¡No! ¡Qué buen rebote de Borchers! ¡Qué bien le ganó la partida a Diouf! ¡Qué bien Cárdenas! ¡Qué falta clarísima canasta! ¡Canastón de Cárdenas! Con falta que no han querido pitar. Cárdenas es muy listo, hay que forzar las penetraciones. Sí, llevábamos sí. 7 minutos en bonus y no lo aprovechamos. Oh. Buena, buena, se le escapó el balón. No, tocó finalmente Kevin Van Wyk. Balón para Breogán. 2-12, hay más cambios, vuelve Haukur Palso. Ya tiene prácticamente el quinteto en pista. O al menos tres de sus hombres más importantes. Daniel Rodríguez, Haukur Palso y Michel Liouf en pista. 3-3-4-1. De nuevo Cárdenas, Daniel Rodríguez, se le está atragantando la zona. Ojo, Van Wyk, no podemos hacer. Fava, es que es terrible, pero falló. Falló. La primera que falla en todo el partido. La primera que falla Álvaro Muñoz, hay que buscar esas penetraciones. Cárdenas, falta personal, bien, de Adrián Lasso, dos tiros libres. Falta de Adrián Lasso, bien la chica, ahora que pitó la falta. Dos tiros libres para el conjunto Carballón. La chica Esperanza María, o María Esperanza. Joder, qué bíblico, qué poético. Que de momento está realizando un arbitraje cuando menos muy riguroso, ¿no? Digámoslo así. 1'52, anota Van Wyk, el segundo, qué pena, se salió. 7 abajo de nuevo, 34-41. Roba Cárdenas. Qué bien, ha robado Cárdenas. Qué listo es Fran Cárdenas. Breogán que ha bajado largo, un poquito, largo, ¿eh? Es que es justo lo que se necesita, tío. Breogán, qué bueno es eso. Breogán que ha bajado un poquitín la concentración, ¿eh? Diego, que estaba solo para lanzar, ha salido Diouf y se ha intimidado, ¿eh? Totalmente. Yo también se ha asustado. Y de hecho, ahora se ha quedado con Víctor Pérez, pero no le buscan en la penetración. ¡Qué bien Álvaro Muñoz! ¡Qué difícil, madre mía! Era muy difícil. ¡Oh, qué error! ¡Qué error de Breogán! ¡Qué error de Breogán! Lo que pasa es que no lo estamos aprovechando de ataque. Y están en bonus, hay que penetrar, Diego, ahí tienes que buscarle en el uno contra uno. Claro, joder. Más grande que tú. Víctor Pérez, Víctor de tres. ¡Madre mía, Víctor Pérez, desde su casa! ¡Desde su casa! ¡Desde su casa! ¡Desde Sevilla! Enorme para colocar a su equipo a cuatro. Ruge Pumarín. Pierde el balón Breogán. Ojo a Cárdenas. 37-41, enorme. De nuevo el conjunto Carballo. Víctor de tres, Víctor de tres. Madre mía, si mete eso Víctor se calle esto. Pero es su triple, es su triple. Sabíamos que lo iba a tirar. 37-41. 37-41, cuatro arriba. Cuatro arriba Breogán, se va Daniel Rodríguez. Se va Daniel Rodríguez, buena la defensa. López de tres, no. ¡Qué pena ese rebote! Haukur Palsson, 19 segundos, la última posesión será para Breogán. La última posesión será para Breogán. 14, 13, 10. Diego, ¡qué buena la defensa! ¡Qué buena la defensa! ¡Qué buena la defensa! ¡Enorme Cárdenas! ¡Bravo, bravo! ¡Enorme Cárdenas! Para darle la última posesión de este primer tiempo al conjunto Carballón. Quedan 5 segundos. De posesión, 86 centésimas. Ya sabemos lo que puede hacerse en Pumarín con 70 centésimas. Oh. O sea que en 5 segundos no queremos ni pensarlo. Vamos a ver qué idea Guillermo Arenas en la tabla, porque sería importantísimo acabar a tan solo 2 de Breogán. Yo creo que ahora tienen que aprovechar el Oviedo, porque están en ese momento de bajón que hablábamos antes. Y se ve en el marcador el recorte que hicieron ya. Fantástica la zona que hoy Guillermo la ha tenido que sacar antes de tiempo, incluso, ¿eh? Hoy. Mira que no le gusta, tío, pero prácticamente es que llevamos todo el partido con ella. Le funciona muy bien, ¿eh? Es el cambio de ritmo que necesita el equipo, tío. La zona tiene una cosa que es que conjunta mucho al equipo. Porque si el equipo no está conjuntado en la zona, entonces vete para casa, vete a tomar por saco, porque no vales ya para nada. Pero aparte la zona de Guillermo es una zona muy agresiva, ¿eh? No es una zona contemplativa, ya lo hablamos muchas veces. Llega a todos los sitios. No es una zona que te permita jugar con comodidad. La verdad que le está dando mucho rédito, pero no hay que olvidar que tarde o temprano Breogán aprenderá a atacarla. Las zonas tienen sus momentos y en ese momento pues Guillermo supongo que volverá a la individual. De todas maneras, que nadie se olvide, ¿no? Que en este fragor de la batalla hemos tenido una baja importantísima, que es la de Juan García, y seguramente la segunda parte se puede usar. Vamos a atender a la jugada. Vamos ahora, 5 segundos. Guillermo. Va a sacar Diego Sánchez, están en bonus. sería importante sacar una falta. Y se puede sacar una falta. La tiene Álvaro Muñoz hacia el aro como un roble. Hacia el aro Álvaro Muñoz. Cárdenas lanzando. ¡Uy! ¡La tocó, la tocó! ¡La tocó! Tocó el aro el americano. Tocó el aro el americano. Tenía que ser canasta válida, ¿eh? Tocó el aro el americano. Tocó el aro el americano. Pero Esperanza María no nos ha dado esperanza suficiente en esta jugada. Se queja Pumarín. Se lleva, ya lo dije yo, se iba a llevar algún abucheo. La árbitro Esperanza María se lo ha llevado al final del primer tiempo por no dar esa canasta como válida. Diu fue a intentar sacarla y tocó el aro cuando el balón estaba botando. Me alegro mucho porque no los veo tan lejos, tío. Llegué un momento cuando estaban a 10, tío, que no veía ninguna manera de que superaran, pero yo creo que ahora hay posibilidades, tío, se lo están creyendo. Parecía que se iba el partido y están dentro otra vez completamente, ¿eh? Yo creo que lo peor de esta primera parte, sin duda alguna, la baja de Juan. El resto del partido, como esperábamos, a rachas, cada equipo con sus buenos momentos. Y sin la baja de Juan todavía podríamos estar compitiendo aún más. O sea que lo peor de esta primera parte, sin duda alguna. Sí, yo no creo que haya sido muy grave, ¿eh? Como para estropearle el partido de hoy, sí, pero que no sea muy grave. Esperemos, porque ya un choque así frontal, no fue que cayese de un salto o tal, no creo que haya sido muy... Esperemos, porque el dominicano es un jugador fundamental en el conjunto Carballo. A ver, nos van a llegar las estadísticas en breve, pero mira, tenemos aquí las de la primera, el primer cuarto. Bueno, esto no, pero tenían un porcentaje de triples del 50%, 4 de 8, y un porcentaje de 2 del 70%. Con esos porcentajes es muy difícil fallar. Perder, o sea, lo único que te puedes que el otro equipo las tenga mejores que tú y entonces quedéis a 200 a 100. Pero no puedes tener todo el partido esos porcentajes. Por supuesto que no, y poco a poco yo creo que el rugir de Pumarín también se va a hacer notar, ¿eh? Se ha notado en estas últimas jugadas y nos hemos vuelto a meter, estamos 4 abajo, queda muchísimo. Y ahora vemos que en el descanso vemos a chicos con indumentarias como 20 tallas más grandes que ellos intentando anotar. Estos concursos que hacen que la afición del Oviedo Baloncesto cada vez se involucre más con el equipo y con las actividades del club. Todo esto ayuda y ayuda muchísimo a hacer que estos chavales, cuando adquieran mayor edad, se acuerden de esto y sin duda alguna se conviertan en fieles aficionados al conjunto Carballo. Nos llegan las estadísticas ya, es el momento de David Fernández Incio, es el momento de los números. Joder, pues mira, desde el primer cuarto, que era acojonante la ventaja que tenían, estaban 36 a 17 de valoración, casi más del doble, y ahora ya están las cosas más igualadas, 44 a 37, estamos todavía por debajo, jugando peor, pero es que joder, tiene unos porcentajes de 2, 58, casi 60, y de 3, 50... Uf, eso machaca a Dios. Y después de rebotes también van por encima de nosotros. La única pega que tiene más pérdidas que nosotros, pero en el resto de las cosas van por delante. Están jugando mejor, pero yo sigo confiando en que tengan un momento de bajón y que el Oviedo le pueda hacer daño. Hombre, hay algo que con lo que siempre hay que contar, ¿no? Los rivales que vienen aquí a Pumarín no están acostumbrados a jugar en pabellones tan concurridos con tantísima gente, ¿no? Y eso en los finales de partido creo que también está ayudando. Aunque el otro día Jesús Sala en rueda de prensa no nos lo quiso admitir así, yo creo que tuvo mucho que ver en ese desconcierto que tuvieron los jugadores riojanos, tanto a la hora de tirar tiros libres como a la hora de defender mal incluso la última jugada. Todos esos condicionantes los puede notar Briogán, que aunque tiene una fabulosa afición, juega un pabellón para 6.000 personas, que por supuesto es imposible de llenar, al menos a estas alturas de temporada. Y el resto de canchas de la liga, pues no las hay tan pequeñas, y además de no haberlas tan pequeñas, tampoco las hay tan llenas, ¿no? Con tanto público. Entonces yo creo que un auténtico factor más, ¿no? Un auténtico inconveniente más para los rivales, este público de Pumarín tan cerca y tan ruidoso, que pese a que hoy tiene a muchos aficionados de Breogán también haciéndole la competencia. Yo creo que en un final de partido igualado se puede notar. Sí, sí, sí. No tiene nada que ver el pabellón de Lugo con esto. Joder, es que es como el, para que nos hagamos una idea, como el Palacio de los Deportes de Oviedo, pero moderno. Y claro, jugar allí es una impresión diferente a lo que es estar aquí. Y aquí tienes el público muy cerca, está muy, muy cerca, metido. Muy concurrido todo. Hay muy poco oxígeno para todos. Y aquí en caliente y toda la movida, la gente silbando sin parar, no puedes ni pensar, no sabes ni lo que estás haciendo, te dejas llevar. Yo creo que ese es uno de los también de los aspectos que está influyendo un poco en la árbitro Esperanza María, ¿no? Los árbitros ahora ya vienen aquí con la idea de este va a ser un enorme ambiente y vienen con la idea de yo no quiero que el ambiente me sobrepase, ¿no? Ni que eso significa que pite más a favor del equipo local, y eso en ocasiones puede hacer que trates de llevar la balanza hacia el otro lado, ¿no? Lo vemos en el Carlos Tartir en muchísimas ocasiones. Más allá del tema arbitral, también comentaros que hoy tenemos muchísimo público incluso detrás nuestra, ¿no? Han colocado aficionados de pie aquí en la parte de atrás del pabellón y detrás justo de nosotros. Y la verdad que, bueno, yo creo que ya más gente no se puede traer a Pumarín. Lo próximo será una remodelación porque cada vez esto está más y más lleno. Una gozada, una pasada, se lo merece el club. Se lo merece el estamento del baloncesto aquí en Oviedo, porque sin duda alguna se lo han ganado a pulso. Se merecen esto y muchísimo más, y de momento empiezan a recibir un poquito de lo que se han ganado con su buen hacer en sus 10 años de historia. Salen ya los jugadores de Breogán para comenzar el segundo tiempo. Han tardado poquito en recibir las instrucciones del técnico Lisardo Gómez en el vestuarios. Y los del conjunto Carballón de momento continúan en vestuarios. Nos encantaría tener noticias sobre el estado actual de Juan García, pero de momento vamos a ver en qué queda todo. A priori, visto que se ha tenido que marchar en camilla, pues sin duda alguna ya no vamos a poder contar con su participación en el partido de hoy, pero esperar que sea lo menos posible, que cuando menos esté disponible para los próximos encuentros, ¿no? Encuentros dificilísimos, complicadísimos como este, en el que el conjunto Carballón va a seguir jugándose cosas, va a seguir jugándose la permanencia. No lo olviden, el único y exclusivo objetivo del conjunto Carballón. Todo lo que venga después, pues será un auténtico regalo. ¿Qué? Al parqué de Pumarín. Héctor Macía, Ferran Basas, Cárdenas, el delegado Julio. Víctor Pérez ya ensayando triples aquí delante nuestra. Sale Álvaro Muñoz, sale Brandon Garrett. Ya está Diego Sánchez, Víctor Pérez, Cárdenas, lanzando bandejas. Y vamos a ver esta segunda parte, sin duda alguna interesantísima siempre. Sí, Juan García es una luxación, pero bastante preocupante. Es muy posible que la escayola no se lo quite nadie, no se la quite nadie. En fin, desde aquí, pues, desearle lo mejor y la mayor pronta de las recuperaciones, sin duda alguna. Mala noticia, sin duda alguna, que el dominicano Juan García, uno de nuestros mejores jugadores, o si no, nuestro mejor jugador interior, tenga esos problemas, ¿no? Lo que sí parece claro es que cuando menos no iba a ser una rotura y bueno, eso dentro de lo que cabe, pues es una buena noticia. Luxación, no es rotura. Pero bueno, la escayola va a ser difícil que se la quite. Con lo cual podemos anticipar ya que no vamos a poder contar con su participación en lo que queda de partido de hoy y veremos lo que pasa la semana que viene. Bueno, yo viendo cómo terminaron el primer tiempo, tampoco lo veo tan negativo, ¿eh? Llegaron a encontrarse bien, cómodos, el quinteto. Yo creo que palian un poco el déficit que hay ofensivo con Juan García, bueno, y defensivo. La verdad es que es un jugador completo, pero es muy agresivo, es anotador. Y si lo palia Muñoz, lo palia Cárdenas penetrando el mismo Prieto, pues no va a haber problema. Es que es el juego en equipo. Es que es cuando no está uno, hay que tirar de lo que tienes y hacer lo mejor. Impresionante imagen que estamos viendo ahora. El presidente del Oviedo Club Baloncesto está siendo el que está secando la pista al lado de los banquillos, ¿no? Así, sí, así, es, aquí así, se, es el club. Así se demuestra lo familiar del club y que todos, absolutamente todos, ponen su ayuda, ¿no?, para que esto funcione, ¿no? Aquí no hay ningún tipo de jerarquías ni nada que no permita a un presidente de club, pues, ser el que esté limpiando la pista en estos momentos, ¿no? Es a tener a un montón de chiquillos que realizan esa labor. Sí, porque es una cosa que no comentamos, pero hay una labor que no se ve en la cancha, pero que es la labor de muchos chavales, mucha gente del club, que está haciendo posible que el Oviedo Baloncesto pueda estar en esta categoría y que podamos estar disfrutando de tanta calidad de baloncesto. Gente que coloca la silla, las publicidades, que limpia, que organiza los vestuarios, todo. O sea, un despliegue técnico y logístico importante para un club modesto. Sin duda, porque una categoría como la LEP exige mucho y bueno, no nos gusta mucho hablar de los sueldos ni de los salarios. Yo no sé si la mayoría de ese personal lo tiene, que yo creo que la mayoría no lo tiene. No salen las cuentas, sino ni mucho menos, lo cual hace que todavía sea más grande, ¿no?, el solo hecho de poder tener a este equipo en la Leporo, ¿no?, la segunda división del baloncesto español. Sobre lo que hablábamos de Juan García, hombre, yo creo que una baja importantísima. Yo creo que ya sería el no va más. O sea, ya si hoy ganamos con la lesión de Juan García a un equipo como Breogán, yo creo que ya, mira, ganar Pumarín ya no queda no nada. Sé si ganaremos, yo pensaba que después de lo del otro día ya no nos quedaba ningún reto imposible, pero este empieza a serlo, ¿eh? Frente a un tío como Michel Diouf, que es una auténtica bestia, el mejor pívot interior de la categoría, porque Trias es muy bueno, pero no es tan interior como este tío. Yo creo que... Y yo no lo he visto hacer movimientos tan buenos como este, tío. Tiene hechos unos reversos ahí en línea de fondo que son acojonantes, son de... Ya se ve, tío. Sin duda alguna, como jugador interior es más determinante Diouf, pero bueno, Trias era capaz de subir el balón, era capaz de hacer 20.000 sí, claro, cosas, ¿no? Cada, igual cada tiraría uno, mejor en cada estático. Cada uno tiene su estilo, pero desde luego, precisamente frente a la mayor bestia que nos podemos encontrar en esta categoría, en el juego interior, con la baja de Juan, ya son palabras mayores. Pero ahí está el Oviedo para intentarlo. Comienza el segundo tiempo, comienza el tercer cuarto, 37-41, 10 minutos para que se juegue el tercer cuarto. Balón para Daniel Rodríguez, la tiene el catalán, balón para Haukur Palsson, qué bien jugado y mate. Buena la jugada de Breogán, volvió a la defensa individual Oviedo Club Baloncesto y el primer ataque de Breogán muy bien estructurado para que el balón le llegara a Michel Diouf debajo del aro y machacara. Qué facilidad tiene el senegalés para colgarse del aro. 37-43, sigue Álvaro Muñoz, qué buen pase y canasta de Kevin Van Wyk. Qué bien jugó la línea de fondo Kevin Van Wyk ahora, ganándole la partida a Michel Diouf. Y qué gran pase de Álvaro Muñoz. Ya la tiene Daniel Rodríguez. Se va el catalán Daniel Rodríguez, defendido por Diego Sánchez. vuelve la zona, se queda corto, se quedó corto el triple de Daniel Rodríguez. Ha vuelto a la zona Diego Sánchez, de tres. ¡Madre mía, Diego Sánchez! ¡Qué fino, qué fino! Este es el ritmo del Oviedo, es el único ritmo con el que se puede llevar este partido. Corriendo y siendo más atrevido que Brioga. Buena defensa de Víctor Pérez sobre Michel Diouf, sobre Tyrus Magui, perdón. La tiene el escolta americano. Bueno, este es un gran desatascador, mira. ¡Qué gran pase! Y salió el holandés Schaftenaar, que estaba lesionado, que estaba tocado y la última jornada no jugó ni un minuto. No había salido en la primera parte, sale otro pivo de 2-10. Rulan Schaftenaar, si queríamos café, nos dan dos tazas, dos tíos que con su envergadura están por encima del 2-25. Álvaro Muñoz, qué bien jugado. Cárdenas de 2, qué bien jugado. Álvaro de 3, qué pena, se quedó corto. Se quedó corto el triple de Álvaro Muñoz, 42-45. 3 arriba, Daniel, sí, tenía que haber tirado Cárdenas, se quedó solo. Ahí no te lo puedes pensar. La tiene Dani Rodríguez. Bueno, bien, se la juega Diouf de 3, madre mía. A tablero, tío, y con una rosca que todavía debe estar el balón asustado. De 2 de Michel Diouf, pero desde 6 metros por lo menos. Y así las mete desde ahí Cárdenas. ¡Qué buen pase sin mirar! Hoy lo que ha fallado Van Wyk. ¡Qué buena Cárdenas! Ay, que tenía que habérsela tirado. Cárdenas ha vuelto a asustarse. No, hay que templar, Cárdenas. Hay que templar ahí. Cárdenas, bloqueo de Van Wyk. Balón para Diego desde su casa. ¡Diego triple! ¡Madre mía, Diego Sánchez! Qué 38 escopeta. Años le contemplan. ¡Madre mía! ¡Joder! Hablaba un compañero vuestro de Maxi Basket. Esto es Maxi Basket, pero en Leporo. Ver a Diego Sánchez meter triples de ahí. Buena mano de Kevin Van Wyk. Bien, es lo que queremos. Buena mano de Kevin Van Wyk para cortar el pase que iba al jugador americano Michel Diouf. Yo creo que psicológicamente el Breogán tiene que estar un poco quemado porque están jugando muy bien, están haciendo su juego de puta madre y están a dos nada más. Buena defensa Michel Diouf. Se queda sin bote, balón para Daniel Rodríguez. Madre mía, desde su casa Daniel Rodríguez se quedó corto. ¡Qué pena! ¡Buena! ¡Venga el ataque! ¡Cárdenas hacia el aro! ¡Qué buena! ¡Álvaro, qué bien jugado! ¡Cárdenas de tres! ¡Triple! ¡Triple de Cárdenas para poner al Oviedo por delante! ¡Por delante! 4-8-4-7. ¡Tiempo muerto de Lizardo Gómez! No sé lo que va a hacer, porque yo creo que están jugando muy bien. Llegan ahora las duras. Ya tuvieron las maduras y llegan las duras. ¡Ojo que se le puede poner el partido cuesta arriba a Breogán! Porque en su conciencia y en su cabeza tiene que estar la enorme superioridad que tiene en interior, aprovechando la baja de Juan García, aprovechando la baja de Héctor Macía, aprovechando la baja de Danny Fitzgerald, y ahora mismo la responsabilidad está de su lado. No ganar hoy aquí en Oviedo sería un enorme, enorme error y un enorme problema para Breogán. Se le iban a achacar muchas cosas, se le iban a achacar mucho, se les iba a echar muy encima la prensa de Lugo, porque pese a todo lo grande que está haciendo el Oviedo en Pumarín, las diferencias son las que hay y la plantilla ahora mismo del conjunto Carballón está en números rojos, digámoslo así, en comparanza con la de Breogán. Ya digo, la responsabilidad absoluta y total para el partido de hoy es de Breogán. Solo, absolutamente solo lo pueden perder ellos, pero la cabeza te juega estas malas pasadas. Vamos a ver. Oviedo de momento le ha dado la vuelta al partido y ha hecho que se la estén comiendo ellos en el tiempo muerto. Sí, me da la impresión de que llevan jugando el equipo titular muchos minutos, que pueden llegar cansados al último cuarto. También el Oviedo baloncesto, pero tiene alguna rotación más. Dale ya Dani Rodríguez, subiendo el balón. Ha sacado a Michel Diouf para Dani Rodríguez, 6 minutos 45 segundos, 48-47. Tiene el balón Rulan Schaftenaar, se va Tyrus Magui. ¡Qué bien defendido! ¡Qué pena ese rebote! ¡Qué bien! ¡Otro balón fallado por Rulan Schaftenaar! ¡Ha fallado Rulan Schaftenaar! ¡La tiene Álvaro Muñoz de tres! ¡Se salió el tiro de Álvaro Muñoz! ¡Que finalmente la de dos estaba pisando! 48-47. Buena falta de Víctor Pérez a Rulan Schaftenaar, que ya había ganado la posición debajo del aro. No serán tiros, creo. No serán tiros porque no le había dado tiempo a levantarlo. Ojo a la árbitro. No. Ojo a María Esperanza, que le regala dos tiros, amenaza de técnica a Guillermo Arenas, sigue ganándose el pan el árbitro. María Esperanza. Sigue ganándose el pan. 6-16, 48-47. Uno arriba y regala dos tiros a Roland Schaftenaar. Anota el holandés. El holandés de 2-12, Roland Schaftenaar. Lanza el segundo, Roland, falla. Ay, qué pena el rebote para Michel Liouf. Tyrus Magui. Qué pena Haukur Pálsson. Lanza canasta, gran canasta de Haukur Pálsson. Gran canasta de Haukur Pálsson para colocar a Breogán 48-50. Piden los cortes, falta clara, han agarrado a Víctor Pérez, no lo han visto los árbitros. Cárdenas, otra falta, otra canastona de Cárdenas. ¡Madre mía, Cárdenas! El año que viene estará en Liga CB, sin duda alguna. Frank Cárdenas, 5-0, 5-0. Álvaro Muñoz, Daniel Rodríguez. Daniel Rodríguez, Daniel Rodríguez. ¡Qué buena mano! ¡Qué bien! Álvaro Muñoz en la ayuda. Sí, continuó la jugada para evitar ese pase a Michel Liouf y enviarlo a banda. 8 segundos para Breogán en este ataque. Se va Tyrus Magui. Madre mía, el escolta americano. Bien, ha fallado. Rebote Van Wyk. Está fallando Breogán. Se está columpiando, tío, ya. Está fallando Breogán. La tiene Cárdenas, que está dirigiendo a su equipo como quiere ahora mismo Cárdenas. Está dirigiendo a su equipo como quiere. Álvaro Muñoz. Bien jugado, Víctor, de tres. ¡Ay, qué pena! Se salió el triple de Víctor Pérez. Joder, últimamente no, no. Muy bien, muy bien. No tiene suerte Víctor Pérez últimamente. Hay que esperarle, yo lo espero con la silla sentado, sé que llegará Víctor Pérez. Roland Schaftenaar. Juega para Haukur Pálsson. Pisó la línea. Pisó la línea Tyrus Magui. Están imponiendo está su juego. Está fuera del partido el americano, ¿eh? Tyrus Magui está fuera del partido, el escolta americano. Es la segunda vez que pisa la línea. 50-50. Ya tiene el balón Cárdenas. Manda a sus compañeros que se muevan. Cárdenas, que está llevando el ritmo. Juega para Van Wyk de dos. Muy forzado ese tiro de Van Wyk. 5 metros muy lejos. Ya la tiene Daniel Rodríguez. Subiendo el balón. Balón para Daniel Rodríguez. Se para. Quería ensayar el triple. No. Pocas faltas en este cuarto. Ojo a Daniel Rodríguez. Muy solo. Muy solo Daniel Rodríguez. Lo ha fallado, pero eso no lo suele fallar Daniel Rodríguez. Cárdenas, balón para Víctor Pérez, de nuevo Cárdenas. Bien, bien, es lo que queremos. Víctor Pérez sale de bloqueos. ¡Qué bien se va Víctor Pérez! ¡Canastón de Víctor Pérez! Con falta personal que no han pitado. Pero ¿cuánto tiempo estuvo en el aire, Dios mío? Le estaba tocando el muslo Tyrus Magui, pero no la pitaron. 5-2, 5-0. Balón para... ¡Ojo a Pálsson! Mal defendido, mal defendido. Mal defendido por Diego Sánchez. Haukur Pálsson desde ahí es una amenaza. Le concedió metro y medio y le castigó. Le castigó Haukur Pálsson. Ya la tiene Cárdenas. Balón para Álvaro Muñoz. Se va Álvaro Muñoz. Falta personal en ataque. En ataque ha pitado María Esperanza Mendoza. Madre mía. El árbitro se está ganando el silbido del público una vez más. Claramente estaba en movimiento el defensor de Breogán. Y finalmente le han dado balón a Breogán. La segunda de Muñoz. No le han pitado ni una sola falta a Breogán en este cuarto, ¿eh? Y quedan 3 minutos y 37 segundos. 5-2, 5-3. Ya la tiene Dani Rodríguez. Sube el balón Dani Rodríguez. Defendido por Cárdenas ante los bloqueos de Michel Liouf. Michel Liouf, balón para Haukur Pálsson. ¡Ojo al finlandés! ¡Qué suerte han tenido! ¡Qué suerte ha tenido! ¡Y madre mía lo que ha fallado Schaftenaar! Con 2-12 de estatura. Lo que ha fallado Roland Schaftenaar. Me recuerda bien el 3x3. Ya la tiene Diego Sánchez. Ya la tiene Diego Sánchez. Bueno, bueno. Eso es antideportivo. La ha empujado delante del árbitro a 10 centímetros. Increíble. Totalmente fuera de lugar Roland Schaftenaar. Pero fíjate, totalmente fuera de lugar y el arbitraje que no es el que nosotros nos esperábamos. María Esperanza Mendoza, que no nos da lo que queremos. Ya tiene el balón Cárdenas. buscando los bloqueos, Diego. Madre mía, si la mete con Diouf. Madre mía, Diego. Diego Sánchez. Madre mía, Diego Sánchez. De 3. 5-5-5-3. Desde su casa con Michel Diouf delante. Con Michel Diouf se va Dani Rodríguez. Buena defensa. Diego Sánchez. Bien jugado. Es el momento del partido para el Oviedo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Pase por debajo de las piernas. Pase por debajo de las piernas de Cárdenas. Canasta de Van Wyk. Cárdenas es de otra galaxia. Es de otra galaxia, Cárdenas. Cárdenas es de otra galaxia. 5-7-5-3. Diouf. No va. Ese tiro no toca ni el aro. Está fuera del partido, Broga. Es el momento. Es el momento. Diego Sánchez, Cárdenas, Álvaro Muñoz. Diego Cárdenas juega para la esquina. De tres, Víctor Pérez. ¡Ay, qué pena! Otro triple que se deshaga a Víctor Pérez. Yo creo que nos va a meter el triple el partido Víctor Pérez, ¿eh? Cuando se le salen estos, qué pena, Dani Rodríguez. Triple de Daniel Rodríguez. Muy solo Daniel Rodríguez. Sí, demasiado. Triple de Daniel Rodríguez. Y los jugadores están un poco cansados. Yo creo que es tiempo de hacer algún cambio. Va a salir Ferran Bassas. Va a salir Ferran Bassas. Cantan ahora los aficionados de Breogán. Para tratar de subir a su equipo. Vaya, triple de Dani Rodríguez. ¿En qué momento? Ya la tiene Diego Sánchez. Diego, bien jugado para Víctor de tres. Tres tiros. La pitó, pero por supuesto no la pitó Esperanza María. La pitó Juan Gabriel Carpallo, fue el hombre que la pitó. Tres tiros le dan a Víctor Pérez. Muy bien. Juan Gabriel Carpallo pitó lo que vio. Clarísima falta de Tyrus Magui cuando Víctor Pérez ya había ejecutado el tiro. Tendrá tres tiros. Va a lanzar Víctor Pérez el primero. Lanza el primero y lo falla. Ha hablado el árbitro con Héctor Galán, ¿eh? No sé lo que ha querido decirle. Ha hablado el árbitro con Héctor Galán. Lanza Víctor Pérez el segundo. Anota ahora sí Víctor Pérez. Le queda otro más al sevillano que yo creo que nos va a dedicar un último cuarto espectacular. Estoy seguro. Sí, yo también. Víctor Pérez lanza el tercero dentro. Anota Víctor Pérez. Tres arriba de nuevo. Se pueden hacer faltas, ¿eh? Nos quedan dos faltas, se pueden hacer faltas. Ya la tiene Alex López. Balón para Pablo Almazán, Michel Diouf. Alex López. Buen robo casi. Pablo Almazán. Oh, qué pena. Se había quedado con el balón uno de sus peores jugadores de ataque, Pablo Almazán, y ha conseguido resolver la jugada. El jugador granadino Pablo Almazán. La tiene Ferran Bassas. Falta clara. Otra más de Daniel Almazán. Aprovechándose que todavía están en dos faltas el equipo lucense. Ha endurecido la defensa Breogán. Tiene que endurecer la Oviedo. 5-9-5-8. Partidazo una vez más aquí en Pumarín. Sí, pero el marcador cómo se ha frenado, ¿eh? Iba rapidísimo la primera parte, unos porcentajes de escándalo y se paró, como la lógica nos cabía esperar. De hecho, Breogán, a falta de un minuto para acabar este cuarto, está a punto de quedarse en dos cuartos en 28 puntos tan solo, ¿eh? ¡Uy, qué pase fallado ahora por Álvaro Muñoz! Mandó el balón fuera Álvaro Muñoz. No estuvo acertado en el pase y va a haber cambios. No hay cambios finalmente. Sacará desde el otro lado de la pista el Breogán de Lugo. Ya la tiene Dani Rodríguez. Daniel Rodríguez, defendido por Ferran Bassas. Podemos endurecer la defensa. Nos quedan dos faltas todavía por hacer. La tiene Daniel Rodríguez. Se va Ferran. Juega para Falso. No. Qué buena. Estamos cerrando mucho mejor el rebote en este cuarto, ¿eh? Ya la tiene Diego Víctor Pérez. Ferran Bassas. Víctor Pérez, qué pena, ese pase era para Víctor. Diego de tres, no. ¡Madre mía, Diego Sánchez! Diego Sánchez una vez más. 6-2-5-8, lo mete todo Diego Sánchez. Todo, lo mete absolutamente todo. 5-6. Diego Sánchez, madre mía. Balón para Breogán, 19 segundos, buena falta de Ferran. Quedan otra por hacer todavía. Buena falta de Ferran Bassas. Queda otra por hacer todavía. Quedarán 14 segundos para Breogán. Vamos a ver si hacen falta o no ahora. Va a sacar Alex López para Daniel Rodríguez, defendido por Ferran Bassas. Buena falta. Buena falta. Nos quedará todavía un ataque. Nos quedará, en las balas quedará un ataque. No sé si es lo que había ideado Guillermo Arenas, pero Ferran ha hecho dos faltas rapidísimas. Va a sacar Alex López. 6-2-5-8, Daniel Rodríguez, defendido por Ferran, le va a buscar de nuevo, porque ahora el Oviedo está en bonus. Le va a buscar, busca el uno contra uno frente a Ferran. Se va. Qué bien Daniel Rodríguez, qué calidad y qué bien. Venga Ferran. Ferran se la jugó sobre la bocina desde la línea de 6-75, pero no entró. Muy bien defendió el conjunto Carballón. 4 arriba de cara al último cuarto. Va a ser difícil, pero estamos ahí, ¿eh? Impresionante, impresionante. Este equipo cada vez da un paso absolutamente mayor. ¿No se está notando la ausencia de Juan García? Hasta ahora en este cuarto no se ha notado absolutamente nada. Y es que... pero queda mucho todavía, quedan 10 minutos. Es que han dado para adelante unos pasos, bueno, el acierto de Diego Sánchez, hostia, es notable, ¿eh? Son muchos puntos que tal, pero... pero es que Muñoz también está penetrando bien, están haciéndolo todos bastante bien. La defensa parece que lo suficiente para que fallen y claro, ellos no tienen el porcentaje del primer cuarto, es lo normal, joder. Estoy ahora con mis últimas clases de psicología del rostro y por lo que estoy viendo y por lo que creo que están hablando Héctor Galán con una compañera de prensa, yo creo que lo de Juan García va a ser complicado, ¿eh? Yo creo que va a tenerle apartado unas cuantas semanas, Malas noticias, pero todo de mi psicología sobre el rostro, nada más. O sea, no hay ninguna noticia confirmada, Pero bueno, me fío, desgraciadamente, me fío de mi instinto. Y bueno, vamos a disfrutar de este cuarto, que es lo que cuenta. Bueno, 62-58 y hay posibilidades. Parece que el Breogán ha bajado a la tierra porque estaba en un punto muy alto, de baloncesto a CB y todo el partido no se puede aguantar ese ritmo. Luxación en el tobillo, nos han confirmado, pero complicada, ¿eh? Parece que va a ser difícil que en un par de semanas pueda volver el bueno de Juan García. Comenzado ya el último cuarto, ya estamos con lo que interesa, con lo que pasa en el parqué. Ya está Ferran Bassas, balón para Álvaro Muñoz. Buen pase a Diego Sánchez en el poste. Le hace un 2 contra 1. Qué bien Diego Muñoz. Ay, Diego Sánchez se equivocó. Buena la defensa de Breogán ahora. Recupera, ojo, a Daniel Rodríguez. Balón para el jugador Almazán. Ya la tiene Alex López. Bloqueo de Michel Diouf. Se va Alex López. Qué buena defensa. Qué buena defensa. Qué buena defensa. Cómo se cerraron. Víctor Pérez. ¡Ojo, que es el momento de Víctor Pérez! Le esperamos y va a aparecer el sevillano. Ya la tiene Ferran Bassas dirigiendo jugada. Juega para Diego Sánchez. De tres, Diego Sánchez. No, era muy difícil. ¡Qué gran rebote de Álvaro Muñoz! ¡Qué gran rebote de Álvaro Muñoz! Balón para Diouf, finalmente. Se la quitó Michel Diouf. Daniel Rodríguez. Ferran Bassas. Daniel Rodríguez. Buena la defensa de nuevo. Y Michel Diouf, que no está yendo el rebote de ataque, ¿eh? Y me está gustando que están haciendo cada uno la guerra por su cuenta. Bueno, Víctor Pérez, bien movido, bueno. Bien movido. Álvaro de tres. Qué pena. Falta personal de Michel Diouf. Tres tiros. Llegó tarde Michel Diouf. Breogán está fuera de partido en esta segunda parte. Sí. Yo creo que en el momento que se enteraron que Juan García estaba fastidiado, les está comiendo la responsabilidad, ¿eh? Les está comiendo la responsabilidad a Breogán. Jugaron muy bien, creían que ya lo tenían ganado y no. De aquí de Oviedo no se sale finalmente, si no lo das todo. Finalmente no han sido tiros, sacará el conjunto Carballón. De lateral, pero no han sido tiros. Claro, si es cayendo no son tiros. El público de Breogán que cada vez canta menos. Esto, bueno, se han enfadado, de verdad, es la primera vez que escuchamos este grito aquí en Pumarín. De hecho, la gente se ha quedado totalmente atónita, algo que nunca sonó aquí en Pumarín. No así en el Tartiere, ya lo sabemos, pero aquí es la primera vez que suena. ¡Eso es que nos estamos haciendo grandes! Ya la tiene Ferran Bassas. Diego Sánchez, balón para Álvaro Muñoz. Se va hacia el... ¡Qué bien, Álvaro! ¡Falta clara! ¡Falta clara, Álvaro Muñoz! ¡Enorme! ¡Cómo se fue hacia el aro a comérselo! Y Michel Diouf solo pudo hacer una falta, cometer... Solo pudo hacer una cosa, cometer falta. Desgraciadamente es la segunda tan solo de Michel Diouf. Que está totalmente fuera de partido el senegalés, ¿eh? Sí, ya no tiene después la alegría. Después de la primera parte en la que nos hizo un roto tremendo, se ha ido fuera del partido. Tiros libres para Álvaro Muñoz. 62-58. Qué pena, ha fallado Álvaro Muñoz. Ahora mismo la afición del Breogán está sufriendo el bajón del equipo, se lo están transmitiendo a ellos. Ven que pensaban que iba a ser un paseo militar y que se les está yendo de las manos un poco. Anota Álvaro Muñoz. 63-58. 5 arriba Oviedo. Balón para Daniel Rodríguez. 8-28 para el final del partido. El espectáculo está aquí, el espectáculo está en Pumarín, Jaukur Paulsson. ¡Qué tapón! ¡Qué tapón! ¡Qué tapón! ¡Qué tapón! ¡Enorme tapón de Álvaro Muñoz! Llegando desde atrás para dejar a Jaukur Paulsson con un palmo de narices. El islandés no se lo esperaba. Tapón brutal. Por aquí no entra nadie, solo le faltó mover el dedito como hacía Dikembe Mutombo. El aro de Oviedo está cerrado en este cuarto. Y podríamos decir que casi en esta segunda parte. Diouf, Daniel Rodríguez, ha subido enteros la defensa de Oviedo. Balón para Jaukur Paulsson. Álex López de tres, eso es una pedrada. Eso es una pedrada. Y el balón es para Oviedo. El balón es para Oviedo. Se están viniendo abajo. Breogán se viene abajo como un azucarillo. Se está disolviendo. Momentos importantes. Marcar una diferencia mayor de 5 puntos. Son más de dos ataques, es importantísimo. Diego Sánchez por fuera, balón para Ferran Bassas, bloqueo de Álvaro Muñoz. Qué bien Ferran, encarando, yéndose hacia adentro, sale para afuera. Bien jugado para Álvaro, ahí tienes que buscarle, no hay ayuda. Diego de tres, Diego de tres. Ay, qué pena, y qué bien Álvaro Muñoz. La palmeó Álvaro Muñoz, la palmeó Álvaro Muñoz, balón para Oviedo. 5-3, 5-8, 5 arriba, balón para Van Wijk. A 7 metros del aro, ya la tiene Diego Sánchez. Todavía no ha aparecido Víctor Pérez, pero aparecerá. Ha tocado el aro. Bueno, suficiente, era lo que le pedíamos, que tocara el aro. Se había quedado sin posesión Álex López, otro de los que no está haciendo absolutamente nada. Pablo Almazán. La tiene Dani Rodríguez, el catalán, buscando a Michel Diouf, que no ha aparecido en esta segunda parte. ¡Qué buena la defensa una vez más! Y Michel Diouf, que no continúa hacia canasta nunca, ¿eh? Está dejando solo a sus bases Michel Diouf. Diego, Víctor de tres. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Anota Víctor Pérez! ¡I love this game! ¡Le esperábamos y apareció Víctor Pérez! ¡Vemos a su novia casi llorar! ¡Impresionante, Cristina! ¡Triple de Víctor Pérez! ¡Sabíamos que aparecería! ¡5, 6, 6, 8! ¡Lugo, Lugo, Lugo! ¡Se va a ir de aquí! Si no lo remedia nadie, bueno, con... queda muchísimo, quedan 6 minutos 56 segundos, pero están groguis, ¿eh? Están groguis, están a un solo golpe del KO. Vamos a ver si somos capaces de golpearle. Estas son frases más de Fanjul que mías, que es al que le gusta el boxeo, pero es así. Un golpe más y será un KO técnico. Están noqueados. Están totalmente noqueados. Y no nos lo podemos ni creer, Incio. Una vez no, más, ¿eh? Este equipo siempre da una más. Bueno, el segundo cuarto, un minuto que parecía que se iba de las manos completamente el partido. Estaban fuera y la distancia era muy grande ya. Pues sí, tío. Pero va a haber que decir aquello que se decía en el Bernabéu, ¿no? 40 minutos en Pumarín son moito longo, moito longo. Sí. 66-58. Y es lo único que les pedimos, aunque pierdan, tío, pero que hasta el final, tío... Que sean correosos, que sean competitivos, que les cueste ganar aquí al resto, cada canasta. Si se me permite la comparación, que siempre son odiosas, esto es lo que necesita el fútbol obetense, el Tartiere. Necesita ver los cojones, si se me permite también decirlo, que echan estos jugadores, jugadores que no son ni siquiera profesionales y que hacen ilusionar al baloncesto obetense. Se te permite porque eres el presidente, nada más. Qué por eso. Ya la tiene Brugan, Hakur Palsson. Balón para Pablo Almazán. Fallo de Pablo Almazán. Ay, qué pena. Qué pena. Está defendiendo muy bien y Brugan todo. Penetraciones a lo loco. Uno contra cinco. Demostrando que quizá desde el banquillo les falte un poco de mandar, ¿no? De mandar un mensaje que el equipo sea capaz de coger, ¿no? Porque Brugan ahora mismo está absolutamente deambulando sobre la pista. Yo cojo el balón, yo me voy hasta adentro e intento lo que pueda. Claro, es que en los primeros minutos veíamos y decíamos, hostia, esto es como el baloncesto americano en NBA. Uno se la coge y uno se la juega contra cinco. Claro, eso es fácil en los primeros momentos, cuando estás fresco, llevas toda la semana entrenando y te crees a alguien. Pero ahora, cuando quedan cinco minutos, cuando vas perdiendo diez, casi de 10 puntos, es cuando es difícil jugársela contra 5. Te la puedes jugar contra 1 y es más fácil. Eso es lo que diferencia un juego en equipo de un juego tan individualista, pero bueno. De todas maneras, vamos a recordar, y tú y yo nos acordamos muy bien, en Lugo, a falta de 4 minutos, ganábamos por 7 y terminamos perdiendo por 10, ¿eh? O sea que queda mucho. Brugan también es un equipo con corazón. Buen pase, ojo a Tyrus Magui de 3. No. Importantísimo que haya fallado. Qué buena defensa una vez más. Qué buena defensa una vez más. Ay, qué pena. Importantísimo que no se metan en el partido con un triple, ¿eh? Para que no les vuelva. Bueno, a llevan fallando muchísimo. No me extrañaría que lo metiesen. Hombre, alguno van a meter, por supuesto. Son jugadores muy buenos. De hecho, este que ha fallado Tyrus Magui es inexplicable. Totalmente solo. Ha lanzado el escolta americano y ha fallado. Lástima en el rebote, pero increíble cómo estamos aguantando el rebote en esta segunda parte sin apenas pivot. ¿Sabes otra cosa que tenemos, tío? Son unos minutos finales tremebundos. O sea, a mí no me gustaría enfrentarme al Oviedo, tío, sabiendo que los minutos finales aquí ha ganado, no sé si 3 o 4 partidos en los tres últimos. Sí, sobre todo viendo esta gente, ¿no? Que se vuelve como loca los minutos finales, ¿no? Vamos a ver, hoy hay más que nunca. Hoy podemos decir que yo creo que es la mayor entrada en la historia del Oviedo Baloncesto. Tenemos gente detrás, gente en el fondo. En fin. Va a sacar balón para Tyrus Magui. Bien jugado. Va a fallar, ha fallado. Ha fallado Brugan debajo del aro, Alex López. 6-5-8. Cárdenas. Cárdenas manejando el tempo de partido. Balón para Álvaro Muñoz. Borchers de 3. Eso era dificilísimo. Eso era dificilísimo. Alex López. Siempre hacen la misma jugada cargando contra el defensor. Cada uno la guerra por su cuenta, fatal, haciendo lo que les da la gana. De hecho, va a salir a pista Adrián Chapela, un base muy joven de 19 años, gallego, que su mayor virtud es la asistencia. Falta clara, falta clarísima de Alex López. Que la árbitro en este caso, ha tardado muchísimo en pitar. Solo después del tercer golpe ha pitado la falta. La árbitro Esperanza María Mendoza. Se va al banquillo cabreadísimo Alex López. Entra a pista Adrián Chapela para tratar de poner un poco de orden en el equipo lucense. Sacará de fondo el conjunto Carballón. Buen balón Álvaro. Otra falta clarísima que no han pitado. Cárdenas ya se ha ido. Ya se ha ido Kevin Van Wyk. ¡Gol! ¡Canasta! Asistencia qué Cárdenas. Listo. ¡Qué listo! El más listo igual de la clase, Cárdenas. Igual que una ardilla por los bosques. Plim, plim, plim, plim. El toma. Más listo de la clase, Cárdenas. ¡Qué buena defensa de Van Wyk! ¡Increíble! ¡Increíble! Diego Sánchez. ¡Ay, qué pena! Se le escapó el balón. Ahí ha habido falta. ¡Buena! No le sale nada a Brugan. No le sale nada a Brugan. Ojo. Brugan llevaba 29 puntos en el primer cuarto. Lleva 58 y estamos a punto de que queden a menos de 5 minutos para acabar el partido, ¿eh? Qué bien Cárdenas. Los baila Cárdenas. Diego de tres. Tripla de Diego Sánchez. 68-58. Se acabó lo que se daba. Brugan está muerto. Brugan está muerto. Porque se están matando, porque están haciéndolo mal. Están haciendo como no se debe. 29 es puntos buscar en todo el partido, 29 puntos en el primer cuarto. Increíble el hundimiento de Brugan de Lugo. Increíble. Lisardo Gómez mucho, pero muchísimo, va a tener que explicar después de esto. Sí, está desaparecido. Cosa que a nosotros no nos importa, la verdad. En absoluto. Queremos tener un poco de tranquilidad. No me importaría que ganásemos de 15 este partido y los últimos segundos fuesen relajadísimos. No me importaría en absoluto. Impresionante la defensa y el ataque. Cárdenas está bailando a su par una y otra vez. Lo que jugando, yo creo que el mejor partido de la temporada de Cárdenas, y mira que ha jugado bien este año, ¿eh? Está haciendo una cosa Cárdenas que parece fácil lo que está haciendo, pero templar el balón en esos momentos de tanta excitación, de tantas ganas de ganar, de tantas ganas de no perder, y saber marcar en la jugada lo que está entrenado, todos los entrenamientos, lo que quiere el entrenador, dificilísimo. No, pero hoy además se le ve sobradísimo en el uno contra uno, o sea, con una confianza enorme. Se va siempre que quiere, por el lado que quiere, enorme. Y buena defensa ahora de Cárdenas sobre Adrián Chapela, un jugador al que se le pueden robar balones, ¿eh? Jugador alto, bote alto, se le puede robar algún balón a Adrián Chapela. Ya la tiene Hakur Paulsson. Balón a Michel, el primer balón que recibe Michel Diouf en el poste. Vaya madre mía, vaya pedrada. Pero de Michel Diouf. Viste el apoyo de Diego, ¿eh? El 2 contra 1, y es que lo estaba temiendo el Diouf. Fuera de partido Michel Diouf toda la segunda parte. Fuera de partido. En el primer cuarto queríamos hacerlo MVP y ahora vamos a tener que darle el título al jugador más desaprovechado en esta segunda parte. Y ahora tiene Cárdenas, una vez más, se va Cárdenas. ¡Oh, que pase de Cárdenas! La recupera Tyrus, ¡toma! ¡Taponazo de Van Wyk! Está haciendo a Tyrus Magui. Partidazo de Van Wyk, ¿eh? Partidazo de Van Wyk hoy ante la baja de Juan García. ¡Víctor de tres! ¡Víctor de tres! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tripla de Víctor Pérez! Cuatro minutos para el final. 16 arriba, no me lo creo. Y yo creo que en Breogán tampoco. Yo tampoco. No olvidemos, este equipo venía a ganar los últimos cuatro partidos, ¿eh? Este equipo ganó en Andorra, ¿eh? Este equipo ganó en Andorra y ganó en Palencia, ¿eh? Ojito al dato. Pero en Pumarín no va a poder ganar. Tiene mimbres para jugar bien, pero también tiene unos defectos muy grandes, que es que no puede ser que en momentos finales, tío, que se la jueguen todos unos contra cinco y tal. No, no puede ser. Tienen que tener algo más. Bueno. Anota Michel Diouf el primero. Ahora, quizás es un poco pronto, pero no sería raro que tuviéramos que echar una ojeada al Basket Verás. Este equipo nos lleva solo una victoria. Y si ganamos, sería importante ganarle por más puntos de los que nos ganó Lugo. Pues, no sé, calculo como 7 o 8 del partido. No me acuerdo muy bien. Podemos mirarlo en la página FEB, no me acuerdo muy bien. Pero la tiene Cárdenas, que está bailando a sus defensores, Cárdenas. Álvaro de 3. Qué pena, qué mal Michel Diouf. Podría haberla cogido, la palmeó. El senegalés, muy mal el senegalés Michel Diouf, ¿eh? Fuera de partido Michel Diouf. Lo veíamos en ACB y ahora vemos, ya no lo vemos casi ni en Leporo, ¿eh? A Michel Diouf, tremendo. Bueno, esta ha sido una broma mía, ¿eh? Jugadorazo, pero desde luego el bajón tan enorme que ha tenido es inexplicable. O sea, cuando más debería de dominar con la baja de Juan García, menos lo ha hecho y más ha venido abajo. Me prestó mucho ahora mismo, tío. Todo el público a la vez, cuando falló, dijimos todos, ¡uy! Como una, tío. Lanza, ¡buah, vaya pedrada! Las toca todas y ahora canasta. Canasta Adrián Lasso. Falló el triple Pablo Almazán, reboteó Diouf para Lasso. Canasta de Lasso. 7-4, 6-2, 12 arriba. Chapela que trata de apretar a Cárdenas, pero Cárdenas con una tranquilidad enorme dirige al equipo. Busca de nuevo el bloqueo de Van Wyk. Se va Cárdenas, falta clara de Chapela. La cuarta, a partir de ahora habrá bonus. Se va de su defensor como y cuando quiere Frank Cárdenas. Por el lado derecho, por el lado izquierdo. Te las pasa por debajo las piernas para que te quedes mirándote las pelotas, lo que quieras. Cárdenas hoy hace contigo lo que quieras. Cárdenas tiene el balón. Estos son los que presta, ¿no? Víctor Pérez en la esquina. Balón para Van Wyk. Buena defensa ahora de Breogán, ¿eh? Buena defensa. Ha subido un poco Breogán la intensidad. Quiere Breogán darle una última. Falta en ataque, clarísima. Claro, Kevin Van Wyk, muy bien defendido. Sabía lo que iba a hacer el jugador de Breogán. vamos, lo que lleva haciendo Puñal, todo el cuarto. Decíamos en mis tiempos. Se equivocó el jugador de Lugo. Muy bien el conjunto Carballón, que ya lo vimos el año pasado. Las defensas de Guillermo siempre fuerzan muchísimas faltas en ataque. Es algo que entrenan y entrenan muy bien. Ya lo hacía muy bien Van Wyk el año pasado. Va a sacar Álvaro Muñoz. De fondo. Ya la tiene Cárdenas. Y si la tiene Cárdenas, todos estamos más tranquilos. Se fue por entre los dos. Balón Álvaro Muñoz. Trata de presionar a toda pista Breogán. Quizás lo debía haber hecho hace mucho más tiempo. Se estará diciendo ahora el entrenador de Breogán. Con la pedazo de plantilla que tiene para sacar dos quintetos. Quinta falta de equipo. Dos tiros para Cárdenas. Juega a placer Cárdenas. Bien. Juega a placer Oviedo. Vamos a descansar un poquitín y a defender como burros. O sea, descansar en los tiros libres, que yo creo que Cárdenas va a seguir forzando para tirar tiros libres, y el resto a descansar y a defender como burros. Esto todavía no se ganó. Y además ante Adrián Chapela se lo come. El chavalín Adrián Chapela ya lleva tres faltas en el poco tiempo que ha estado en pista. O sea, se lo va a comer Cárdenas. No creo que esa sea la mejor opción de Breogán. Anota el primero Cárdenas. No, falló el primero Cárdenas. El segundo tampoco, qué pena. Se le salieron a Fran los dos tiros desde el 4-60. 7-4-6-2. 7-4-6-2. Ya la tiene Tyrus Magui. Tyrus Magui, qué jugadón de Tyrus Magui, pero no entra. El rebote, cómo se lucha y se lo lleva Diego. Cómo está Diego luchando el rebote, ¿eh? Porque no olvidemos que estamos jugando con Diego de 4. ¡Qué bien jugado! Cómo mueve el balón de rápido el conjunto Carballón. Y ahora llega el balón al que queríamos. A Cárdenas, que templa. Pide el bloqueo de Van Wyk. Se va hacia el aro, canasta y dos. ¡Canasta y dos! ¡Canasta y dos! ¡Otra más de Chapela, tremendo! ¡Otra más de Chapela! Cuarta personal de Chapela. 2-1 de Cárdenas. En el mejor partido. Y mira que es difícil encontrarle un mejor partido a Cárdenas esta temporada aquí en Pumarín, pero hoy se ha salido por encima de todo. Bajito con sus recursos, mola mucho. 14 arriba, 1.37 para el final del encuentro. Impresionante, es la única palabra, y otro tiro libre fallado por Cárdenas, que se podía ir a unas cifras escandalosas en la estadística de acertar en los tiros libres. Michel Diouf, totalmente fuera del partido. Tyrus Magui, 76-62, 14 lanza arriba. Lanza Michel Diouf, ahora anota, un tiro a 4 metros. Es lo único que ha hecho Michel Diouf en toda la segunda parte. Lo único. Arriba. Balón para Cárdenas. Y si la tiene Cárdenas, todos a disfrutar. Colgamos el micrófono y observamos, que es lo único que nos queda cuando la tiene Cárdenas. Cárdenas, falta clara, otra más, Dales López. Dos tiros, va Cárdenas, los dos dentro. Tiene que meter los dos, Fran. Muy bien, Fran Cárdenas una vez más. Cobra la falta y tendrá dos tiros. Vamos a ver. Tendrá dos tiros Cárdenas. 76-64. Se lo toma demasiado en serio, tío. Se preocupa demasiado. Es que es uno de sus puntos débiles. Y él es un tío muy exigente consigo mismo. Entonces, sí, pero sabe que un buen base tiene que mejorar ese porcentaje en tiros libres. Si fuese más exigente, se relajaría un poco. Ya lo sé. Pero bueno. Tira muy bien. Todos entendemos que sin ese nivel de exigencia de él, de Guillermo, demás, este equipo no estaría donde está. Canasta de Cárdenas, tras robo de balón, Álex López. 80-64. Repasito que se va a llevar Breogán de Oviedo. ¡Oh! Lo que intentó Michel Diouf y el medio tapón de Van Wyk. Madre mía, los gallegos. Madre mía, qué desastre. Esto es una empanada. Esto es una empanada. Madre de mía, qué desastre. Increíble. Hablábamos de la empanada del Breogán y se la están comiendo, Pero esta empanada lleva mucha cebolla y poco bonito. Vaya paliza. 80-64 Van Wyk. Falla el tiro. Bueno, a punto de perder Diouf en el peor partido de esta temporada del senegalés, sin duda. Averaje, lo que tú decías. Yo creo que con 80-64 ya está, ¿eh? Tyrus Magui canasta, 2-1, ahora sí, 2-1, la única vez que ha encontrado un resquicio Tyrus Magui para entrar y lograr anotar, tendrá un tiro libre adicional. Marcador 80-64 y bueno, tras los últimos infartos que hemos sufrido en Pumarín en los últimos tres partidos, agradece, hoy ¿eh? Tranquilidad. Hoy nada, tranquilidad. Nada indicaba eso, nada indicaba eso. Y la saca Van Wyk del aro cuando iba a entrar. Diouf de nuevo, tirándose tiros a 5 metros. Dirán sus compañeros, menudo sinvergüenza para que reboteemos los demás. No les entra nada, Breogán. Nada, hay un tapón no les ahí, entra que nada. Imposible. 14 arriba, esto se acaba, esto se acaba. 80-66. 14 arriba, ganó la Unión Financiera Baloncesto Oviedo. 14 arriba, esto es lo más grande. Sin Juan García, sin Juan García, sin Dani Fitzgerald, sin Héctor Macía, da igual quien nos quite, da igual, esto es Pumarín, esto es el Fortín, esto es el Alcatraz del baloncesto. Los de Lugo se vuelven para casa con una cara muy triste, lo siento por ellos. Impresionante, pueden mirar arriba. Pueden mirar arriba en posibilidades de ascenso, Juan Carlos, ¿cómo lo ves? Bueno, yo en eso quiero ser muy cauto. Es una victoria más que nos acerca a la permanencia. Es una victoria más que nos acerca a playoff. El ascenso, desgraciadamente, en el terrible mundo del baloncesto es algo que solo pueden lograr los equipos con un potencial económico y social que ahora mismo se antoja muy lejos de las posibilidades de Oviedo. O sea que disfrutemos, disfrutemos de esto, porque es lo más grande. Grande la afición de Breogán ahora, animando a sus jugadores, pese al lamentable segundo tiempo que han realizado. Y grande la afición del Oviedo Baloncesto, que de nuevo en Pumarín vuelve a llenar y vuelve a poner al equipo Carballón un palmo por encima del resto. Enorme Oviedo. Enorme el Oviedo Club Baloncesto, la Unión Financiera Baloncesto Oviedo. No hay equipo más grande ahora mismo en esta Leporo, no lo hay. Se queda a una victoria de Andorra, ¿eh? Nada más y nada menos. A una victoria del líder, tercer clasificado el Oviedo Baloncesto. Increíble, la varita mágica que debe tener Guillermo. Porque es que estaba jugando sin Sergio, sin Juan García. Estaba jugando contra un equipo, tío, que las estaba metiendo todas. Planteó una defensa en zona que le funcionó a las mil maravillas cuando no había recursos defensivos. La defensa en zona está funcionando muy bien. Y después, nada, las genialidades de Diego, que madre mía, qué partido ha hecho hoy. Qué temporada lleva Diego Sánchez, qué temporada lleva el Gijonés. Muchísimo mejor que el año pasado, que le costó muchísimo entrar en juego. Este año está con una confianza terrible, tremendo, o sea, como que ya me lo sé todo de este juego y las meto y sin problemas. El año pasado jugaba como que estaba sobrado, pero que tampoco quería exigirse al máximo. Este año, desde luego, le estamos viendo que quiere ayudar a sus compañeros a poder competir en esta categoría. Cárdenas se lleva el MVP del partido. MVP. El jugador 26 grados. Le cantaban MVP a Diouf en el primer cuarto. Yo creo que eso ya han dejado de cantarlo hace tiempo. Desde aquí cantamos MVP a Cárdenas, que ha vuelto a realizar un partido extraordinario. El onubense, el de Palma del Condado, fabuloso, el número 4. Un partidazo. 1,77 de estatura, 3 metros y pico de calidad. Enorme Cárdenas, enorme Dobligandes, enorme Kevin Van Wyk hoy, sobre todo desde que Juan García se fue, tomó el mando ahí de las operaciones en el centro de la zona, reboteando, taponando. El último cuarto de Van Wyk es para poner en un marco, ¿eh? Impresionante, lo pedíamos, lo exigíamos, lo esperábamos y ha llegado el gran partido de Kevin Van Wyk, que va a tener que repetir desgraciadamente las próximas jornadas porque, como digo, sin confirmar todavía, pero Juan García, luxación de tobillo, que posiblemente la parte entre 2-3 semanas de las canchas, o sea que Van Wyk, importante sería la recuperación de Héctor Macía, a ver si Dani Fitzgerald por fin puede volver, importantísimo sería ya que Brandon Garrett se uniera al carro, aunque cada vez somos muy difícil, ¿eh? Más pesimistas en ese caso. Fíjate, en fin, que fue salir él y fue remontando el Oviedo, fue entrar él descendiendo, es que es así, tío. Si es malo, es malo, no pasa nada. Yo también soy malo, por supuesto, y no juego por supuesto en esta categoría. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Creo que ha sido otro gran sábado de baloncesto. Como nos deleita siempre el conjunto Carballón, como nosotros tratamos de retransmitiroslo a través del 107.3 de la FM o a través de www.radiocuca.org. Ya no tenéis que buscar en el dial 107.3. Solo con que busquéis por el nombre os aparecerá Radio Cuca, que lo sepáis. Sí. Además, a partir de esta semana ya estamos sonando mucho mejor y más lejos y más lejos que esperamos llegar, ¿no? Desde luego para todos aquellos que no pueden acercarse a Pumarín porque esto es un hervidero y ya no quedan entradas para nadie. Yo creo que Radio Cuca es un buen emisor de lo que aquí sucede, porque desde luego es como si os lo contara un aficionado de la cancha que lo vive como el que más. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Os dejamos con la última canción y hasta la próxima. Un saludo. Gracias por elegirme.